así, con la contundencia, con los guitarrazos, con los bombazos que suenan en el track Can't Kill the Devil de los Metal Allergians con el cantante Chuck Billy, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, todavía del principio del mes de enero de 2025, y en la que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia que la llamamos, la numeramos, la asignamos como Sin Audiencia 1140. 1140, Javi aka Hum en el control, manejando los aparatos y poniendo thrash metal para empezar este segundo programa de 2025. Por cierto, un track que ya os diré luego en qué película sale, porque esto sale en una película, afortunadamente. Pero en el micro 2, con su esponja roja, con su brillo de limpieza habitual, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, y metaleras tardes, tío. Muy buenas tardes. Pues sí, estaba viendo que estos Metal Allegiance... Allegiance. Allegiance, ah, sí, porque no, si quiero pronunciar la L y después la G, no va a ser. Es un percal. Allegiance. Pues es un supergrupo de thrash metal, uh-huh, que se formó en 2014. Y es muy curioso porque quien lo formó fue Mark Mengi, que es un bajista. Uh-huh. Y curiosamente reclutó a otro bajista, que es al David Ellefson de Megadeth. Joder. Al guitarrista de Testament, Alex Scholnick. Y al batería de Dream Theater, Mike Pornoy, que siempre está en un montón de proyectos. Sí, sí, de estos, sí, ahí, ¿no? Picoteando, ¿no? Sí. Siempre el tipo. Y con esta base, pues hacían la música, pero no tenían un cantante fijo. Uh-huh. Entonces, pues iban combinando pues a gente como el Andreas Kisser de Sepultura, al Marco Segueda de Death Angel, o como bien has dicho tú, al que canta esta canción, que es el Chuck Billy, sí, de Testament. Ya ves tú, o sea, solo invitados especiales al micrófono, ¿no? Sí, no, pero que además los acompañaban en giras para cantar, uh-huh, los temas en directo, no solamente las grabaciones en estudio. Y es una banda que cuando tienen fechas libres de sus propios grupos, claro, giran. O sea, sí, se fundó en 2014, estamos en 2025 y sigue activa. Es como una, como un, si fueran los Vengadores del metal, ¿no? Un poco, no, que sé, es un, sí, un supergrupo que se forma con superhéroes de diferentes procedencias y que se juntan todos ahí para, entonces, para hacer vez mucho en cuando, ruido. Pues se juntan ellos, dejan sus bandas respectivas y se... ¡Qué fuerte! Hacen unas actuaciones. Pues que sepáis que este tema es el único tema de thrash metal que aparece en la película Asphalt City, que viene a estreno esta semana, y que, bueno, me pareció muy curioso que en un momento dado de la película, pues saliera este track. Dije, hostia, yo es que no entiendo tanto de metal, pero dije, esto me suena como si fuera Metallica, pero sin serlo, ¿no? Y joder, he dicho, pues lo traigo aquí para empezar el programa con un poco de tralla y de caña, ¿no? Luego, pues quizás cuando llegue el momento de hablar de estrenos, ya veremos qué nos ha parecido Asphalt City, pero que no es el único contenido que tenemos esta semana, porque de hecho pues vamos acumulando pues material de programas pasados, incluso del año pasado, y además pues nos vienen estrenos que, aunque algunos sean un poco pues eso, de con fecha de caducidad, pues también nos van a dar algo que de lo de qué hablar por aquí esta tarde. Sin duda. Pues bueno, pues vamos a empezar lo que nos dice la sinaudiencia en el libro, sí, vamos, de visitas. Empieza Laguna Loire felicitándonos el año, dice: hola, feliz año a toda la sinaudiencia. Y sobre Heretic, estoy de acuerdo que la segunda parte de la película es más convencional y que el final ya se ha visto en otras películas, pero yo lo compro, ya que al final es justo de lo que habla la película. Pequeño spoiler, 3 puntos, y da su opinión, que yo, uh-huh, creo que tiene razón. O sea, vale, sí que es verdad que el final de la película da sentido a las conversaciones iniciales, uh-huh, que hay en la película, pero eso no deja de ser un hecho que la película, de ser muy original, pasa a ser muy convencional en, exacto, su parte final. Sí, así sería un poco la cosa. Aún así, es una película que recomendamos, ¿eh? Totalmente. Chemis nos dice: sin audiencia, las tardes. Vista I2K, o sea, Y2K, comentada en su momento en el programa, y coincido con lo dicho. Floja, floja. Otra comentada por el programa y que tenía pendiente: El Reino Animal, excelente y muy recomendable cinta francesa. Y curioseando por la red, encontré una película de este año protagonizada por el doble de Charles Bronson, el actor, vamos, húngaro Robert Bronzi. Además, tiene un título similar a una película protagonizada por Bronson. La de Bronson se titula 10 to Midnight y esta 12 to Midnight. Ah, mira tú. Me interesó al ver que estaba clasificada como película de terror. Además, tenemos en el reparto a Tito Ortiz, ex luchador de MMA, y como seguidor me dio aún más curiosidad. Y lo que me encontré fue, no sé si a propósito, un festival del humor. Bronzy hace de policía y en un par de ocasiones otros personajes le dicen que les recuerda mucho a alguien. Y él dice que le pasa, mucho. Yo me lo imagino. En el programa que hicisteis de Bronson disteis el dato de que fue minero y aquí parte de la acción se desarrolla en una mina y resulta que este policía trabajó en ella de joven y además fue boxeador. Oye, oye, hay muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Esto acompañado de una criatura que en realidad es un señor con máscara de plastiquete que igual sale con garras y en la misma escena sin ellas, pues tenemos una escena con un ojo arrancado en que se ve el ribete que dejó el molde. Mola. En el látex. En fin, es un sin Dios. Pero ojo, que igual con amigos y algo para acompañar el visionado, da para unas risas. Pues sí. Abrazos. Pues abrazos para ti, Chemix. Y luego, por otro lado, tenemos en el último programa comentario de Juan Antonio Coronilla, que nos dice, feliz año a toda la audiencia, en especial a Javi y Jordi, por ser los directores de este gran programa. Para mí, fue el gran descubrimiento del año a nivel podcastil. Del programa quería comentar en primer lugar algo sobre El despertar de la bestia, Werewolves, del director Steven C. Miller, y que ya comenté en mi comentario del podcast del programa 1137. Sí, hubo comentarios que se quedaron sin poder leer porque como no hicimos el programa live el día de Navidad, pues... Ya te digo. A ver, es evidente que esto es una serie B con todas las letras y que salvando las distancias a mí me recordó a Dog Soldiers de Neil Marshall. En este caso no estoy de acuerdo con Jordi, pues como divertimento yo sí le doy una buena valoración. No podemos estar siempre de acuerdo. Por favor. A mí tiene demasiadas mamarrachadas para que, aun siendo una serie B, hay series B que son muy dignas y no necesitan tirar de mamarrachadas. Hay series B muy serias. Mamarrachadas. Entonces, a pesar de los efectos prácticos, menos CGI y todo eso, a mí me fue muy mamarracha. Pero bueno, es lo que pasa. Es una peli muy entretenida, ¿no? Si entretenida es. Y del director quiero destacar que empezó muy joven en la dirección y sus primeras obras para mí son las mejores. En especial, Automatón Transfusión, de 2006, Under the Bed, The Aggression Scale y Noche de Paz, Noche de Muerte. Las tres dirigidas por él en 2012. Ya daban muestras del talento que tenía este joven director, que hoy tiene 43 años, pero cuando hizo su debut tras cámaras solo tenía 25. La pena es que imagino que viendo que estas apuestas de género no le daban de comer... decidió convertirse en un mercenario de la dirección, cogiendo proyectos de acción como Extraction, Los Conspiradores o El Último Disparo con Bruce Willis, Arsenal con Nicolas Cage o Plan de Escape 2 Hades con Sylvester Stallone y Dave Bautista. Creo que es un buen director a nivel de cámara y espero que en algún momento de su carrera tenga la oportunidad de mostrar todo su potencial y deje de lado este tipo de películas de estudio y en las que solo se dedica a poner la mano. Mis novedades de esta semana empiezan con The Front Room, una producción de A24 de terror dirigido por los debutantes detrás de las cámaras Max Eggers y Sam Eggers. Si con esos apellidos estos dos directores son hermanos de nuestro querido... Sí, con estos dos apellidos, estos dos directores son hermanos de nuestro querido Robert Eggers. Me temo que sí, sí. Max Eggers incluso co-guionizó junto con Robert la película El Faro. La película que nos ocupa parte de una premisa muy interesante, con una joven pareja que espera a su primer hijo... Y ante la falta de dinero deciden aceptar la herencia del padre fallecido del chico que le deja toda su fortuna a cambio de que se lleven a la madrastra enferma y la cuiden hasta que muera. La verdad es que la anciana enferma interpretada de forma genial por Catherine Hunter es realmente repulsiva y les irá haciendo la vida imposible. La astucia de los hermanos Eggers es enfrentarnos a la incomodidad y lo desagradable de la utilización de la vejez. Recordaba yo que el año pasado tú estabas diciendo que el terror geriátrico iba a avanzar enteros. Bueno, por ahí vamos. Con una mirada elevada sobre el dominio de intenciones y la incomodidad de querer manejar la vida de los otros. Es cierto que la película se excede en este punto haciendo realmente en momentos bastante desagradables las situaciones y bastante explícitas, por lo que no es para todos los estómagos. Bueno. Pero de todas maneras la película funciona como un divertido relato sobre la maternidad, el racismo, la pérdida y los traumas de la crianza. De lo más destacado de la cinta, sin lugar a dudas, son las actuaciones y se nota que los hermanos de Robert Eggers han tenido el mejor profesor para iniciarse en la dirección. Habrá que ver qué camino toman en el futuro. La siguiente película que voy a destacar es la británica Year 10, dirigida y guionizada por el también debutante Ben Godger. Esta película la vi solamente por la portada y porque había leído que era sin diálogos, así que decidí darle una oportunidad. Estamos ante Azrael 2. Podría ser. Sin lugar a dudas, ha sido una de las mayores sorpresas que me he llevado esta semana de todo lo que he visto. Estamos en un futuro postapocalíptico donde, tras la caída de la civilización, los pocos supervivientes se han visto abocados al canibalismo. Un joven deberá enfrentarse a una violenta tribu que ha asesinado a su padre y ha robado la medicina que mantiene con vida a su novia. Como dije antes, es una película donde nadie dice una sola palabra en los 96 minutos que dura. Pero no es nada similar a lo que pudo verse recientemente en Azrael. Mira, ha hecho él mismo la comparación. Tal cual. Así que es un recurso utilizado de manera magistral por el director y que, gracias a una inmersiva banda sonora de Mario Grigorov y Matt Hill, no echas de menos que los personajes tengan que hablar para hacer funcionar la trama de manera trepidante. Sin lugar a dudas, esta peli tenéis que verla. Como apunte a destacar, el protagonista de la cinta es Toby Goodyear, que es el hermano del director y hace un gran papel. Y las siguientes dos recomendaciones se alejan un poco de lo que es el cine de terror o de género, pero son dos propuestas tan inmersivas y duras que estoy seguro que os pueden resultar estimulantes para darles una oportunidad. Como curiosidad, las dos películas que os traigo tienen el punto en común de que son australianas. Empezamos con Bird Eater, dirigida a dúo por Jack Clark y Jim Ware, que también debutan en la dirección de esta cinta. Todo debutantes, ¿eh? Bueno, mola que la gente empiece a hacer películas. Es que hay que renovar un poco el parque móvil de directores y directoras. Aquí tenemos una pareja que se va a casar y el chico decide invitar a su pareja y una amiga a pasar junto a sus amigos la despedida soltero de él. La premisa es interesante porque normalmente, que yo sepa, nadie lleva a su propia novia a su despedida. Y es aquí donde todo irá volviéndose loquísimo, ya que la noche poco a poco irá degenerando en algo bastante perturbador y salvaje debido al abuso del alcohol y de las drogas. ¡Vamos! La ópera prima de Clark y Ware utiliza el estilo y la historia en tándem para dar cuerpo a su disección de la masculinidad tóxica, sin sacrificar nunca uno por lo otro. Y la segunda película que nos llega desde Australia es He Ain't Heavy, de David Vincent Smith, que por supuesto también debuta en la dirección con esta cinta. ¡Bien! La película, que está basada en hechos reales, nos presenta a una chica que decide encerrar a su hermano en la casa de su padre fallecido para tratar de curarlo de su adicción a las drogas. Un drama durísimo sobre las consecuencias del consumo de sustancias, donde quiero destacar las actuaciones de los dos hermanos, pero en especial la del chico que hace de drogadicto, que se llama Sam Corlett, que salía en Años de sequía y que está simplemente magistral. Quizá de las mejores actuaciones que he visto este año, sin lugar a dudas. Lógicamente, al ser una película independiente, no tendrá ninguna repercusión, pero a mí me ha destrozado por completo. Incluso solté algunas lágrimas en su tramo final. Ambas películas son muy recomendables. Y ahora me voy a la ciencia ficción con ISS, de la directora Gabriela Copperthwaite, la de Megan Leaf y Blackfish, que nos presenta a un grupo de astronautas de Estados Unidos y Rusia que conviven en la Estación Espacial Internacional, que son las siglas a las que hace referencia el título de ISS. Y son testigos de primera mano de un acontecimiento bélico mundial en la Tierra que afecta a los dos países. Todo lo que había sido convivencia pacífica y buen rollo entre las dos tripulaciones gira drásticamente y entran en juego tensiones donde de repente el que antes era tu amigo ahora es todo lo contrario. Vamos, que la propia estación espacial se convierte en un campo de batalla paralelo al recibir órdenes de sus jefes que han de apoderarse de la estación usando la fuerza si es necesario. Interesante dentro del género, aunque con una premisa tan potente podría haber sido mucho mejor. Aún así, la recomiendo. Sí, de hecho, esto estaría guay que cayera en manos de guionistas perversos, que le quisieran dar giritos y más giritos a la idea de un enfrentamiento limitado dentro de una caja metálica flotando en el espacio. Y donde, según qué cosas hagas, puedes poner en peligro no la integridad de los rivales, sino la propia. Todas las integridades. Y para los amantes del cine asiático, en especial de los clásicos wuxia, recomiendo Eye for an Eye 2, de Binja Yang. Por el título deduciréis que debe existir una primera entrega, sí, que también dirigió el mismo director y que se estrenó en 2022. Es una película de samuráis que mezcla elementos de Zato Ichi y de El Profesional, ya que el protagonista es un espadachín ciego y es como una especie de cazarrecompensas. Aunque comparten protagonista, Che Miu, y la temática de la venganza, se pueden ver de manera independiente porque son como dos historias diferentes dentro de un mismo universo. Pese a ser películas asiáticas, son cortitas. La primera parte solo 74 minutos y la segunda 90 minutos. Visualmente son fantásticas y con una alta dosis de violencia. Bien. Ambas súper recomendables. Así que Eye for an Eye y Eye for an Eye 2, de Binja Yang. Y para finalizar, esta semana pude ver Brightwood, dirigida y guionizada por Dane Elkar, que recomendó Chemix hace un par de semanas, y la verdad es que me ha parecido una película bastante interesante que juega las mil maravillas con los bucles temporales. Ay. Creo por esta semana no está mal. Joder. Espero que los Reyes se hayan portado bien con todos. Un abrazo a todos. Valar Morghulis, motherfuckers. Pues los Reyes has traído tú un montón. Sí, has hecho un monográfico de directores debutantes con recomendaciones súper interesantes. Estos son los Reyes para nosotros. Sí. Recomendaciones jugosas. Y Juan, tú que nos dice, hola cracks, buen programa. No se notó muy perjudicado el hum después de la Nochevieja, aunque seguro que el resacón iba por dentro. Sí, sí, sí, había una mezcla ahí interesante dentro de mi cuerpo. Me ha gustado la edición de los premios sin audiencia de oro. Creo que han mejorado bastante este año, aunque personalmente me han faltado dos categorías. Mejor película de acción y mejor película de ciencia ficción. Pues podemos tomar nota. Y además lo has dicho y ya Javi se ha relamido porque a él lo de añadir categorías le encanta. Lo tendremos en cuenta, también hemos de intentar ir creciendo a un ritmo, digamos, más o menos contenido, porque ya tenemos 14 categorías y poner dos más implicaría 16, pero también entraríamos en ese juego de, vale, pongo dos categorías más en las que posibles candidatas van a ser candidatas en tres o cuatro categorías, ¿no? En vez de en dos. Porque pelis de acción podrían estar también nominadas como mejor película y también como mejor película, por ejemplo, de superhéroes, pensando en, por ejemplo, en Deadpool y Lobezno, por decir una, claro, así a bote pronto. Sí. Pero bueno, entiendo que también, por lo menos bajo mi punto de vista subjetivo... Claro, Alien Romulus también la podrías poner en mejor película, y en terror y ciencia ficción. Ciencia ficción. Sí. Entiendo que para mí también, pues eso... La sustancia también podría tocar ciencia ficción. Por supuesto. Entonces, claro, llega un momento que sí. Pero gracias por la sugerencia. Lo reposaremos porque tenemos casi un año entero para reposarlo y ya veremos a ver si añadimos alguna más porque, de hecho, yo, a ver, fuera de micro y fuera de la edición 9 con sus votaciones, yo a mi cúpula interna ya le dije que podíamos redondear con 15, pero dijeron que no. Pero bueno, ya iremos negociando por el camino. Aún así, agradecido por el curro que os supone. Y voy con un par de visionados. Smile 2. Había visto la 1 y me gustó, sí, pero para mí esta 2 es superior. Me gusta bastante el juego entre realidad y paranoia de la protagonista que borda su actuación. Y también ese final con mucha sustancia. Guiño, guiño, jeje. Sí, sí, sí. Muy buena. 8 de 10. Heretic, una peli de misterio sobre las creencias y no creencias religiosas. Coincido en lo que se comentó en el programa sobre la actuación de Hugh Grant, porque hace un gran papel. La trama es muy redonda y lo fundamental son los diálogos, que están llenos de detalles y matices, que después van encajando en el desarrollo de la trama. Uh-huh. A pesar de su ritmo pausado, cuando termina te hace pensar en lo que ha pasado, en todas las metáforas, en toda su simbología y en cómo interpretar su final. Creo que es una cinta muy currada, con un guión sobresaliente, aunque requiere mucha atención. 8 sobre 10. Todo el rato. Y postdata, sobre Juez Dredd de Stallone, si sabes lo que vas a ver, puede resultar entretenida sin más. Pero no se puede poner ese título sin respetar un mínimo al personaje del cómic. Yeah. A mí no me gustó porque me pareció un insulto al personaje del cómic. Yeah. Es como el fútbol, que los equipos de primera división cuando juegan contra un rival de menor categoría están obligados a poner un número mínimo de jugadores titulares para no desvirtuar la competición. Pues en el cine debería ser igual, por lo menos respetar las características básicas del personaje para no desvirtuarlo. Abrazos para todos. Pues abrazos también para ti, Juanto. Esto es lo que da de sí la sin audiencia. Muy bien. Y ahora sí que nos vamos a estrenos. Estrenos que, bueno, parece que se han normalizado, pero no lo sé si se han normalizado del todo porque venimos de las épocas estas nadalencas que siempre se alteran los días, las fechas, que si ahora te estreno 20, ahora ninguna, ahora en miércoles, ahora en jueves, ahora en lunes. Hoy creo que podemos anunciar que vienen el viernes, ¿no? Vienen el viernes 10 de enero, pero además... Has visto dos de los estrenos, sí. Uno es una segunda parte y ese te lo han embargado y no podrás hablar de él, pero has visto la primera parte que no hemos comentado y la podrás decir. Sí, porque yo iba a venir, mi idea hasta ayer por la mañana era, y estamos hablando de Juego de Ladrones Pantera, que es la segunda parte de Juego de Ladrones, y yo quería venir con las dos partes, con la vieja y con la nueva, porque como la vieja no la habíamos comentado, pues así hacía un 2x1. Y resulta que llego al pase el martes por la mañana y me dice la chica de allí, de prensa, oye, que tienes que firmar este embargo, que es que esta pase tiene embargo hasta el día del estreno. Y yo dije, marameba, pues menos mal que he visto la otra. Además, las he visto con más o menos 12 horas de diferencia. O sea, la 1 me la vi el lunes por la noche, a las 10 de la noche, y la otra la vi el martes a las 10 de la mañana. O sea que así tal cual. Pero bueno, como somos aquí en Sin Audiencia Nice Guys, que en inglés sería como chicos majos, pues respetamos los embargos, no los de armas o los de alimentos, pero sí los de prensa y de visionados. Así que bueno, hoy no hablaremos más que sucintamente de Juego de Ladrones Pantera, y sí que hablaremos de Juego de Ladrones Den of Thieves, que es el título original, la original de 2018. Aparte de eso, tengo algún estreno más, pero bueno. Sí, bueno, antes de que hables del estreno, que sí que vas a poder hablar de él, yo quiero, más que nada, porque solemos hablar cuando hay algún estreno de animación, más fantástico, entonces por viene favor. Desde Japón, una película de 2 horas y cuarto. ¡Vamos! Que se llama Overlord, el reino sagrado, lo que sería Overlord Seid Ōkokuken. Esta película está dirigida por Naoyuki Ito y, bueno, pues no os puedo decir si esto viene de un manga, es directamente un anime, si viene de algo que desconozco, pero bueno, si lo puedes buscar tú por ahí, ¿de dónde viene esto de Overlord? Sí, pues, porque además a mí, si te digo la verdad, me suena, pero igual me suena de otras cosas, ¿eh? Que me refiero que en ese aspecto yo soy tan poco erudito del anime manga como tú, pero en cualquier caso creo que igual pues esta película de Overlord, el reino sagrado, pues puede estar interesante desde el punto de vista del del fantástico y de la, de la animación, ¿no? pero bueno, la verdad es que por lo que veo se está basado en unas novelas de Kugane Maruyama. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, veo que es tema fantástico, un poco también espada y brujería, y bueno, hay gente que en las críticas la compara un poco con un Game of Thrones fantástico. Fantástico. Más fantástico. Más fantástico, porque Game of Thrones ya tenía, tenía lo suyo también. Algún toquecín por ahí parcial, pero bueno. Y se ve que viene como secuela de una serie de televisión. Vale. Que había, que se llamaba Overlord 4. Overlord 4. Sí. Bueno, bueno, pues entonces, ya, pues ya sabemos de esos barros vienen estos lordos. Ya sabemos entonces, un poco más. Aficionados al anime, rollo. Pues ahí bueno. Tenéis vuestro estreno. Muy bien. Y la que sí puedes hablar de ella, porque que tú sepas, no te han embargado, es la de Asphalt City, ciudad de asfalto. La emoción me embarga. ¿Y qué nos puedes contar de esta ciudad de asfalto? Que además veo que es de 2023 y viene ahora a estrenos. Sí, pues mira, ¿qué te voy a contar? Es una película que yo creo que pues ha sufrido los vaivenes de la distribución y del baile de fechas y muchas cosas más, porque esta película, primero, originalmente, y estoy hablando ya, que ya empieza a ser lejano el año 2023, porque estamos en 2025, estuvo en la edición de Sitges 2023, y viene a estrenos, al menos en España, en principios de 2025. Ha tenido varios cambios de fecha de estreno, que en principio iba a ir en algún momento del 24, pero al final pues no acabó llegando en el 24, y llega en el 25, así recién empezado. Y además, esta película estuvo en la sección órbita del año 23 en Sitges, y además con un título que no es el título con el que la han estrenado en cines, que me refiero que cuando pues la película quizás todavía estaba en fase de, vamos a llamarlo, distribución o en fase de darse a conocer en festivales, llevaba el título de Black Flies, moscas negras. Pero en algunos sitios después ya se empezó, le cambiaron el nombre, quizás un poco más comercial, por Ciudad de Asfalto, Asphalt City, y al final en España pues se ha venido también con este título de Ciudad de Asfalto, ¿no? Entonces, es una, esta película, lo primero que os puedo decir es que está, aunque es una película rodada en New York y con una ambientación totalmente urbanita, estilo neoyorquino, detrás de ella hay un director francés que se llama Jean-Stéphane Sauber, y es un tipo que yo no lo tenía muy fichado, pero tiene un par de largos previos que tienen por ahí pues una cierta difusión, que son Johnny Mad Dog, de 2008, que trata sobre pues unos milicianos en una de los conflictos bélicos de la parte de África Occidental de principios de los 2000. Y luego también tiene una peli de 2017 llamada Una oración antes del amanecer, en la que pues parece ser que un occidental, un europeo, perdón, vamos a ser estrictos con el lenguaje, pues es apresado en Tailandia por cuestiones de drogas y acaba metiéndose en el mundo de la lucha libre Muay Thai y acaba un poco pues buscándose un camino en la vida a través del Muay Thai y digamos, dejando de lado la parte del presidio, ¿no? Entonces, en esta ciudad de asfalto, pues vamos a tener una película que realmente yo, por haber estado en la sección Órbita en Sitges, pues que quizás iba a ser una peli de suspense, porque pues ya sea suspense criminal o ya sea suspense policial o cualquier otro tipo de suspense, que es la temática, digamos, el eje que une a la programación de esta sección en Sitges. Pero luego resulta que la película pues es más rollo un drama realista, muy drama psicológico, lo cual está muy bien también, pero realmente no acaba de tener muchos elementos, para mi gusto, de género, para estar incluida en un festival como Sitges. Pero bueno, como Sitges también es una gran bolsa en la que caben muchas cosas que a veces nos preguntamos cómo han llegado allí, pues bueno, quizás, siendo realistas y siendo muy críticos, quizás Asphalt City tiene más elementos o más características para poder estar en Sitges, aunque no sean muchas, que otras películas que vemos allí que no tienen ninguna característica, ¿no? Aquí quizás podríamos encontrar algún elemento esquinado, pero realmente el grueso argumental de la película pues no deja de ser un drama, aunque está muy bien llevado y tiene mucho componente psicológico, lo cual pues siempre hace que los dramas sean como mucho más intensos, mucho más bien recibibles por el espectador, y además, si eso está respaldado por buenas interpretaciones, pues te puede hacer pasar un rato guapo, no voy a decir agradable, porque los dramas psicológicos nunca son agradables, y más en la temática en la que nos encontramos en esta película, porque aquí lo que tenemos, y hablo un poco ya del argumento, la acción de Asphalt City se centra en una pareja de paramédicos, de, digamos, pues conductores, trabajadores de ambulancias, que trabajan en el área de New York, acudiendo a los lugares donde ha ocurrido algo en lo que pues una persona ha resultado herida, en diferentes opciones y formas. Me refiero que, a efectos prácticos, los dos protagonistas de esta historia, que son el paramédico Oli Cross y el paramédico Jim Rukowski, pues ellos simplemente son, como muchos de los paramédicos o todos los paramédicos que curran en este tipo de trabajo, es gente que es a la segunda que llaman cuando ocurre algo chungo en la ciudad después de la policía. O sea, me refiero que a veces primero llaman a la policía, a veces primero llaman a los bomberos, pero a los segundos que llaman son a los paramédics, son a las ambulancias, son a los de la asistencia sanitaria de urgencia, de primera línea, para atajar lo que se pueda atajar en el momento caliente en el que se ha producido, pues desde un incendio, estamos en Estados Unidos, a un tiroteo, a una caída, alguien que ha sufrido un traumatismo en la calle, lo que sea. O sea, me refiero que trabajar en lo que trabaja esta gente es trabajar en los marrones, por llamarlo de alguna forma. O sea, trabajo para meterme en marrones e intentar, pues eso, ayudar en lo que se pueda en situaciones chungas en las que muchas veces pues no va a poderse hacer gran cosa o se va a poder ofrecer gran ayuda. Entonces, claro, esta película incide en el estado de, pues siempre de, vamos a decir, de alerta y también, ¿por qué no decirlo?, de posible depresión en la que están rodeados siempre pues este tipo de trabajadores y trabajadoras de la parte sanitaria de la asistencia médica, ¿no? Entonces, dicho así, pues puede parecer algo como que va a ser como muy tristón, como muy decadente, como muy que no es nada atrayente, pero la película está rodada con mucho ritmo, también Nueva York a veces da lugar a situaciones extravagantes, variopintas, extrañas, que a veces no tienen por qué ser solo tiroteos dramáticos en los que ves morir a Peña en la camilla, sino que a veces pues también te vas a encontrar pues alguna situación incluso un poco jocosa, ¿no? Por decirlo más, que requiere también una asistencia médica, pero que igual no es tan pues eso, tan chunga o tan dramática con enfrentarte pues a la muerte de gente a la que tienes que asistir, ¿no? Me refiero que la película juega un poco en ese ámbito de que la ciudad es como una especie de monstruo y el monstruo se despoja de algunos habitantes de la ciudad de vez en cuando y los paramédicos tienen que ir ahí pues un poco a hacer lo que pueden, ¿no? Me parece curioso porque la película de Marvel que fue de principios de 2024, Madame Web, si no me equivoco, ¿sí? Ella es paramédica también. Hola, pues sí. Es que como no la he visto. No, ni yo tampoco. Pero precisamente la gente que la vio dice que lo que más vale la pena de la película es toda la parte que tiene la protagonista como paramédica. Ya ves. Y no la parte de superhéroe, ¿no? Joder. Y que se podían haber quedado ahí. Bueno, quizás lo digo para mayor abundamiento, porque ninguno de los dos la hemos visto. Sí, sí, sí. Y porque coincide pues en esa temática de los tampoco es que haya tantas películas de paramédicos pues no, los estrenos, ¿no? No muchas, la verdad. Y de hecho, a ver, o sea, yo esta película también eso, tenía ganas de verla. Primero, pues porque tiene buen reparto, ahora hablaremos un poco del reparto, porque estuvo en la sección órbita y se me escapó, o sea, de hecho, pues si no, quizás ya habría salido comentada en algún programa de hace año y pico, pero mirar por dónde, pues al final he tenido que acabar pues viéndola cuando la han querido estrenar y realmente es lo que os digo, o sea, aunque es una película que está muy bien armada, muy bien actuada, muy bien ambientada, que tiene escenas, a pesar de que es una peli realista, tiene un par de escenas bastante gore. Me refiero que la realidad a veces te trae también bofetones de gore que no hace falta que estés en un slasher para que te hagan una escena splatter, por decir algo. Y aquí pues tenemos un par. No, voy a hacer solo cita de ellas, pero hay una escena de un parto y una escena de un suicidio que, vamos, o sea, toda la hemoglobina que hay en la escena en estos dos casos pues es equivalente a la que podría haber en un slasher, ¿no? Me refiero, y no hay ningún asesino en serie, sino simplemente ha ocurrido algo, pues desgraciadamente, pues bastante habitual en el mundo, y simplemente pues es, a veces pues cuando el cuerpo humano se rompe por algún lado de forma estrepitosa, pues bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues en esta película no se deja nunca de lado, e incluso también porque claro, estamos en Estados Unidos, tenemos profusión de armas de fuego, muchas de las veces que acuden los paramédics a asistir a algún herido o herida, pues resulta que hay armas de fuego de por medio. Y aquí también, cuando hay armas de fuego de por medio, o sea, no estamos en los tiroteos, porque los paramédicos llegan justo cuando ha acabado el tiroteo, pero vemos las consecuencias, y en eso la peli pues también es bastante crudita, y también tenemos pues eso, casos flagrantes de eso, de llegar a la escena del tiroteo y que no se puede hacer mucho por los heridos o por las heridas, y que muchas veces se te acaben quedando pues en la camilla o en la ambulancia o cosas así, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues la peli está, como muy bien dice el nombre, a ras de asfalto. Me refiero que en ese aspecto es cruda, es dura y raspa como el fucking asfalto, y con la pareja de protagonistas que tenemos, pues yo creo que el viaje se hace más ameno si cabe todavía, porque tenemos la típica pareja de principiante dentro del gremio y de veteranazo que tiene ganas de dejar el gremio porque ya está frito de ver tantos dramas y de asistir a tanta gente en situaciones chungas, ¿no? Entonces, el novato en este tándem, que son casualmente pues, los dos protagonistas principales de Ciudad de Asfalto, tenemos al Ty Sheridan, que sería el personaje de Oli Cross, que es un tipo que viene emigrado de Colorado, que se ha cambiado a New York a trabajar de paramédico mientras el tipo se prepara la carrera de medicina, porque es joven y todavía tiene pues planes en la vida, pero en su empresa de paramédicos pues se junta con el Jen Rutkowski, y que es el personaje que interpreta el Sean Penn, que el Sean Penn pues lleva media, veteranísimo, ¿no?, media vida currando de paramédico, está frito de New York, está frito de currar en las ambulancias y está de vuelta de todo, no, de cuatro vueltas de todo y entonces pues claro, es como el choque de esas dos percepciones, ¿no? De que pues el joven quiere trabajar en esto, aparte de porque puede ser un buen complemento para graduarse en medicina, porque ve casos prácticos y tan prácticos en el día a día, y el otro que aborrece haberse metido en este gremio y que lo de salvar vidas es muy relativo, porque muchas veces lo que hacen es solamente pues recoger a los cadáveres, seamos realistas y prácticos desde el punto de vista del Gene Rukowski, ¿no? Que en ese aspecto pues es bastante cruda en cuanto a este choque de personalidades, aunque ellos se llevan bien en el trabajo, pero sí que es verdad que hay momentos en los que las dos percepciones son como dos esferas que no se mezclan, ¿no? Y en alguna situación límite, sobre todo a efectos de practicar determinadas curas de urgencia o lo que sea, pues hay uno que tiene una percepción y el otro tiene otra percepción y en el momento clave pues eso, acaban chocando y eso puede llegar a producir incluso algunos problemas de efectividad a la hora de aplicar pues curas de urgencia o lo que sea, ¿no? Entonces, en Ciudad de Asfalto realmente pues vamos a tener a la ciudad como una, vamos a decir, un personaje más. O sea, New York aquí tenemos una especie de ciudad en la que parece ser, claro, estás en el punto de vista de los paramédicos, de que nunca pasa nada bueno, que siempre hay marrones y los digamos, los cubridores de marrones, pues son estos paramédicos, entre otros, con la policía y los bomberos, y esto pues deja una sensación pues de que tiene la película un tono realista oscuro, como una, no vamos a decir, no, porque no es pesimista, es como un ambiente dark, de decir, bueno, en esta fucking ciudad, como en otras muchas ciudades que tienen este tamaño y que hay esta cantidad de armas sueltas, pues siempre acaban pasando marrones y situaciones chungas que quizás se podrían prevenir más que otra cosa, pero la película, yo creo que lo que trata de hacernos el foco es que en esta parte tan amarga que tenemos de nuestro día a día, pues que hay gente que se come esta parte amarga todo el rato, ¿no? Me refiero que muchas veces te da la sensación de que, y esto es una metáfora que la añado yo de mi cosecha, pero que parece que esta gente, que tanto el Sean Penn como el Ty Sheridan, es tener una especie de purgatorio, porque nunca les pasa casi nada bueno y siempre están eso, rodeados de gente que muere, de gente que pierde una parte de su cuerpo, gente que está medio para allá, gente que no va a quedar bien, gente que les reprocha cosas por un lado y por otro. Me refiero a que ellos siempre, por cualquiera de las razones, nunca acaban estando contentos, nunca acaban teniendo una situación alegre en su vida, y a veces cuando ocurre una situación alegre o una situación positiva, resulta que acaba siendo afectada por ese día a día taciturno y amargo que tienen siempre, ¿no? Me refiero que ese es el planteamiento un poco de Ciudad de Asfalto, y ya os digo, a mí, o sea, a pesar de ser una peli que ha sido otra cosa de lo que yo esperaba, yo la he disfrutado con todas las consecuencias, porque es un drama psicológico, pero realmente el tono que tiene a mí me ha recordado sobre todo en cómo nos muestra estos personajes que están, pues eso, que están más cerca de saltar por el balcón que de saltar de alegría, ¿no? A las partes amargas, por ejemplo, que teníamos en películas tan míticas como Brooklyn Finest, que también tenemos un retrato bastante como adverso de lo que es la gran ciudad y cómo trata a sus habitantes, o incluso también las partes amargas que tiene la mitiquísima, para mí una de mis películas favoritas ever, Distrito Apache, el Bronx, que también pues tiene a esa ciudad de New York como coprotagonista de la trama y en la que pues los personajes también hacen lo que pueden por allí, pero la ciudad se los acaba como comiendo, ¿no? Un poco metafóricamente. Pues aquí pasa un poco en ese aspecto, Pero aquí, claro, aquí no tenemos ni gángsters, ni policías corruptos, ni prostitutas. Aquí lo que tenemos son eso, enfermeros, paramédicos, que acurren a los lugares en los que ha habido algo chungo e intentan hacer lo mejor que pueden, porque eso, muchas veces no pueden poco menos que certificar el deceso de alguien, ¿no? Y en cuanto a cuestiones de si Asphalt City género sí, género no, yo diría que género no, pero como he dicho antes, tiene algunos matices, tiene algunas características, sobre todo por el comportamiento de algunos personajes secundarios que se podría valorar como que son merecedoras de estar, aunque sea solo ligeramente, en determinadas trazas de género, ¿no? Y estoy hablando de que dentro de la empresa de paramédicos donde curran el Sean Penn y el Ty Sheridan, pues también tenemos a otro personaje llamado La Fontaine, que es el que escucha heavy metal cuando conduce la ambulancia y que pone el tema que hemos escuchado al principio del programa, porque esto suena en la película dentro de una ambulancia, así tal cual, cuando los paramédicos van a una llamada. Y este tipo está interpretado La Fontaine por el Michael Pitt, y este personaje es como uno de los giraditos que trabaja donde trabajan estos otros dos. Y este tipo sí que, por ejemplo, si la trama o el guión le hubiera dado más peso a su personaje, o si hubiera sido él el protagonista en vez de los otros dos, sí que habríamos tenido una película muy de género, concretamente suspense criminal, porque el tipo es un fiera que siempre que va a una escena del crimen busca qué se puede llevar de allí para hacer su beneficio extra, aparte de currar de paramédico. Me refiero que es el típico perfil de personaje que nos podría dar un giro hacia el género, y que aquí está más o menos pues de secundario, que le vemos hacer alguna que otra, y que es un tipo que no es trigo limpio por ningún lado, pero que sí que es el típico perfil de personaje que dices, hostia, si a este tipo le hubieran dado más importancia en la trama y le hubieran metido una subtrama propia, pues ahí tendríamos ya género suficiente para no tener que estar debatiendo si Asphalt City está en el género o no está en el género. Podría estarlo, y si está es por los pelillos. Es mi opinión subjetiva, ¿no? Y luego, y ya voy acabando con esto, en el reparto tenemos también pues una buena reunión aquí de mentes actorales recomendables, porque aparte del Sean Penn y del Ty Sheridan, que por cierto, pues el Sean Penn creo que llegó a esta producción por sustituyendo a Mel Gibson, que era el primer candidato que había para hacer este personaje del paramédico veterano. Y bueno, Sean Penn ya sabemos que es un tipo que solvente 200%, está realmente muy marcado por las arrugas este hombre ya, me refiero que se le nota a mogollón que quizás se debería tomar eso, un receso en su actividad actoral, o no, porque o hacer otros papeles, pero quizás su cara tan marcada de arrugas aquí le ayuda a darle ese carácter de estoy más quemado que, valga la expresión ochentera, que la moto de un hippie, porque realmente, o sea, el hombre está surcado por la erosión de la vida, ¿no? O sea, no es que se haya hecho viejo, sino que se ha hecho viejo en ese trabajo, ¿no? Un poco, da esa sensación. Y el Ty Sheridan, pues ya no es un jovenzuelo, ya no va a hacer de cíclope joven nunca más. Y yo qué sé, aquí pues el tipo, la verdad es que me ha dado muy buena sensación. A mí este tío siempre me ha agradado mucho su forma de actuar, y aquí realmente pues él es el que un poco nos da un poco la, dentro de todo este capazo de mierda, por llamarlo cariñosamente, que es las situaciones que nos ponen en Asphalt City, pues es un poco el tipo que nos da un pelín de esperanza. Lo que pasa que, ya no quiero hacer spoilers, pero el capazo de mierda te acaba absorbiendo y es como las arenas movedizas, ¿no? Que tú piensas que vas a salir, que esto no te va a afectar a ti, pero que te acaba chuclando, te acaba absorbiendo también a ti para adentro, ¿no? En fin, que iba a por el resto del reparto interesante. He dicho Michael Pitt también por ahí, que es el La Fontaine, este enfermero que tiene la mano izquierda muy larga y que siempre intenta sacar beneficio de las escenas de asistencia donde va a currar. Pero luego también tenemos a un mitiquísimo Mike Tyson. Mike Tyson aquí... O sea, que no es un simple cameo, es sale en la película. Sale en la película y además, a ver, no sale mucho porque es el, digamos, es el jefe de los paramédicos, de esta empresa de paramédicos. Entonces, es el tipo que hace las parejas, que hace los equipos, que les distribuye el trabajo, que les da las zonas. Me refiero, pues es el logista un poco de la empresa de ambulancias, ¿no? Entonces, pues no sale mucho el Chief Burroughs, que es el personaje que hace el Mike Tyson, pero lo hace correcto. Me refiero a que podían haber puesto a cualquier negro grande, fuerte, que ya un poco sea un poco veterano, pero lo han puesto a él y realmente, pues eso, no sale repartiendo, pero sale repartiendo logística, eso sí. O sea, no reparte puño, pero reparte logística, porque es el tipo que se encarga un poco de montar los equipos y de que vayan por ahí haciendo sus cositas, ¿no? Y luego también encontramos en el reparto de Asphalt City pues a gente que quizás nos puede sonar de la última edición de True Detective. O sea, ¿os acordáis de la pareja protagonista de la temporada que transcurre en Alaska? Con Jodie Foster teníamos a la Cali Reis como la partner de Jodie Foster en esta última temporada de True Detective. Pues bueno, aquí Cali Reis es un personaje secundario también. La primera vez que sale en la película no la vais a reconocer, porque, pequeño spoiler, Cali Reis es la mujer o el personaje que aparece en la escena que os he contado antes, que es muy gore, del parto. Pues bueno, ella es la parturienta. Entonces, en la escena del parto no la vais a reconocer porque está despeinada, llena de sangre, o sea, irreconocible, total. Luego, pues hay una escena después de, porque parece en ese parto ocurren cosas, no voy a decir el qué, y entonces sí que la vemos y la reconocemos con sus piercings aquí en los laterales de los mofletes y con el aspecto más o menos que le conocemos de True Detective, ¿no? Pensar también que esta película salió en 2023, pero que seguramente se rodó durante pandemia. Me refiero que posiblemente Cali Reis actuó aquí antes que en True Detective, quizás. O sea, no lo he comprobado, pero por fechas quizás estaría ahí la cosa. Y la verdad es que, pues, la ciudad de asfalto es una mierda, así dicho en plata rápido y mal, pero yo creo que es una buena película, más allá de que no sea completamente, solo tiene un pelín de género, pero es una peli que está bien interpretada, que está bien ambientada, que nos muestra una New York pues bastante cabrona, como nos han mostrado en el pasado por muchas otras pelis, y desde el punto de vista de los enfermeros de ambulancia, que es un punto de vista quizás pues bastante particular, y que con sus dramas, sus idas y sus venidas, pues quizás es algo que no te apetezca pues todos los días o todas las semanas, pero de vez en cuando no está mal darte de vez en cuando pues un baño de realidad, y que quizás sobre esa capa exterior brillante y satinada que tienen las ciudades como New York City, pues eso, que no se nos olvide que debajo está la mierda, ¿no? Con cariño lo digo y con perdón si a alguien no le gusta que utilice esta terminología, pero es que es lo que a mí me, la sensación que me da, ¿no? Y entonces, bueno, es una película para saborear, no voy a decir para disfrutar, pero sí para pasar un rato guapo con una historia intensa y que, joder, que no es para vivirla todos los días. Muy bien. Pues nos vamos a ir de la ciudad de Nueva York. Sí. A un pueblecito catalán que se llama Cadaqués. ¡Hala! Bueno, yo luego me voy otra vez a California, pero bueno, vamos a Cadaqués, va. Vamos a Cadaqués, porque ha habido una... Es mítico Cadaqués, por cierto. O sea, yo no sé, la gente que quizás no controla la geografía catalana, pero a mí, siempre que... Yo que llevo aquí ya unos años viviendo, al principio cuando vine a vivir aquí, mucha gente era como, hostia, sí, me he ido de excursión a Cadaqués. O sea, como es que es un sitio dentro de Cataluña que, aparte por su relación con Dalí, ¿no? Obviamente. Y que es una localidad como muy bonita, muy guapa, de la Costa Brava, pero resulta eso, que es una población que como que está como muy cotizada, ¿no? O es la sensación que a mí me da como, sí, o sea, como emigrante a esta tierra. De hecho, cuando más al norte de la Costa Brava te vas, ¿sí?, más caro es. Vale. ¿Vale? O sea, ya hablando de economía. Y esto se refleja precisamente en esta película, que ha sido uno de los éxitos de esta parte final del 2024, uh-huh, dentro del cine catalán y dentro del cine español, que ha sido esta Casa en Llamas, Casa, vale, en Flamas. Casa en Flamas, la famosa Casa en Flamas. La famosa Casa en Flamas, vale. Película de Dani de la Orden, que hizo las películas de Barcelona Nit d'Estiu, Barcelona Noche de Verano, uh-huh, y Barcelona Nit d'Hivern, Barcelona Noche de Invierno, que hizo también la película del Pregón con el dúo de Berto Romero y Andreu Buenafuente. Vale. Y bueno, pues ahora Dani de la Orden, este 2024 se ha destapado con una producción donde tenemos una familia de la burguesía catalana, una familia acomodada, sí, que bueno, que tenemos a la madre, a la matriarca de la familia, que se ha separado del padre ya hace un tiempo, está sola, ve que sus hijos han crecido, cuida a su madre, que ya está mayor, y tienen una casa en Cadaqués, joder, a la que ya no van nunca. Y entonces ella ha tomado la decisión de vender esa casa y con eso ayudar a pagar un asilo para la abuela, porque ya la abuela no se puede quedar sola, uh-huh, en casa, está muy mayor. Bueno, su madre, que sí, es la, sí, abuela, sí, de sus hijos. Y entonces quiere pasar un último fin de semana con toda la familia en esa casa de Cadaqués, de alguna manera para recordar viejos tiempos y para comunicarle la decisión de que va a vender la casa. ¿Vale? Vaya, vaya. Entonces, bueno, esta sería la premisa de la película. Es una dramedia negra, uh-huh, ¿vale? Porque está tiene, bien que metas eso de la, sí, dramedia. Es que es dramedia. Vale, tiene, vale, mucho de drama, pero tiene mucho de comedia negra. Uh-huh. De hecho, hay bastantes situaciones en que las dos cosas confluyen. Vale. ¿Vale? Y entonces, la película empieza al 11. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ya nada más empieza la película, ves un personaje al cual le pasa una situación donde toma una decisión que ya dices, madre mía. Equivocada. Sí. No es cuestión de que sea equivocada o no. Es una decisión que ya te da un poco el perfil de ese personaje de cara a lo que pueda suceder en el resto de la película. Vale. O sea, si dices, si esta persona es capaz de hacer esto y no mirar atrás con las consecuencias que pueda tener, pues aquí van a haber emociones fuertes. Encontradas. Sí. Vale. Entonces, con ese punto de partida, pues, ¿qué pasa? Que cuando toda la familia se reúne en esa casa en Cadaqués, pues evidentemente van a empezar a aflorar trapos sucios. Uh-huh. Porque todo el mundo tiene trapos sucios. Hijas, hijos, padres, nuevas parejas de, claro, alguna de las partes de la relación, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues, va a llevar a situaciones incómodas, a situaciones donde realmente te das cuenta de que el comportamiento humano es el peor de los comportamientos muchas veces. Y, en fin, pues vamos a tener esa especie de amor-odio que se puede generar dentro de una familia donde a veces, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? Que las amigas y los amigos durante tu vida los escogerás tú. Pero la familia no se elige, no se, ya, escoge. La familia es la que te toca. Sí. Y entonces, para bien o para mal. Correcto. Este es un caso claro de que, uh-huh, la familia es la que te toca. Vale. ¿Qué tenemos a nivel de historia? Es lo que os he contado. Yo, uh-huh, no desvelaría nada más porque lo que está bien es ir descubriendo la trama a medida que van sucediendo cosas. Sí, y además entiendo, aunque tú no lo hayas dicho, que cuando la matriarca comunique su decisión, pues habrá miembros de la familia que no estarán de acuerdo, ¿no? Por supuesto. O sea, y más cuando he dicho que todo el mundo esconde algo, y a pesar de que a lo mejor en 7-8 años nadie se ha acercado por la, ya, casa. O sea, sí, que se les hubiera interesado. Pero claro, ahora a todo el mundo le importa esa casa y todo, claro, el mundo el quiere esa casa y todo el mundo, bueno, vale, pues, vale, eso. Y que se destine, pues, a pagarle la residencia a la abuela, pues evidentemente, sobre todo los nietos, pues dirán, ah, pues si es un patrimonio que me puedo quedar yo, porque eso lo vamos a gastar en la abuela, ¿no? Claro, pues paga tú la residencia. Bueno. En fin, irán aflorando secretitos, uh-huh, durante toda la película, lo cual es atrayente a nivel de, sí, pues eso, de trama. Y luego, pues, a nivel actoral, la película está bien. Pero, para mí, tiene una actriz que se carga la función en los hombros y es la que realmente hace a la película, le da un plus más de lo que sería esta película, que es muy culebrón de sobremesa de televisión en Cataluña. Sí, de TV3. O sea, hemos visto muchas series de TV3. ¿Tipo Vendelpla o...? Sí, de todas estas. Pero en la costa en vez de en el interior, ¿no? No, a ver, Poplanó, Vendelpla, todo este tipo de series, ni Saga de Poder, son series que tienen un montón de capítulos, un montón de personajes, super corales. Culebrones. Esto no deja de ser una película de poco más de 90 minutos, 105 minutos tiene, o sea, hora y tres cuartos. Entonces, claro, no puedes tener todo eso, pero sí que en funcionalidad, en disposición, te deja ese sabor. Entonces, quien se carga todo a sus espaldas es Emma Vilarasau. Vale. Emma Vilarasau, pues precisamente ha estado en muchas de esas producciones de sobremesa de TV3. Sí, en Vendelpla, que por cierto, déjame decirlo, o sea, Vendelpla es un culebrón de TV3 aquí, de los míticos de Cataluña, 362 capítulos. Sí, sí, por eso te digo. Poquita broma. Claro, Falcon para desarrollar historias por ahí, era una cosa brutal, ¿no? Sí. Entonces, Emma Vilarasau es esta matriarca, realmente está impresionante, pero está muy bien respaldada y además Dani de la Orden ha hecho muy bien porque la película está rodada en catalán, en su versión original, pero juega muy bien lo que es Cataluña hoy en día, que es pues la cantidad de gente que hay en Cataluña y no todas conocen el catalán. Entonces, por ejemplo, la novia de uno de los hijos es de fuera y habla en castellano, que está muy bien. Tenemos también por ahí a un personaje que hace Alberto San Juan, que es el marido, ex marido del personaje de Emma Vilarasau, de Montse, y que tampoco es catalán y también chapurrea algunas cosas, pero habla en castellano. Sí, entonces, tenemos ese bilingüismo mezcla, que es muy común en muchas familias catalanas. O sea, que yo también he visto algunas personas que se han llevado las manos a la cabeza y está reflejando una realidad social. Tal cual. Y me parece muy correcto. O sea, no es una cosa tan rara, ¿no? Entonces, bueno, pues acompañando a Emma Vilarasau tenemos a Alberto San Juan, como ya he dicho, a la Macarena García, al Enrique Auqué, a la Clara Segura, un reparto pues a nivel general muy competente. Sí. Entonces, cada uno asume su papel y todo que Emma Vilarasau pues brilla con luz propia, pues todos están muy correctos. Además, algunos de los personajes tienen que ser odiosos en algún momento para el espectador y logran serlo, o sea, con lo cual el objetivo está conseguido. Sí, sí, sí. ¿Qué me ha pasado con esta película? A ver, que siendo, teniendo elementos de comedia negra, no deja de ser un drama. Ya. Un drama que habla de la soledad, del tema del nido vacío, de muchas cosas que nos pasan a las personas cuando nos hacemos mayores y cuando vemos que una vida que creíamos estructurada y que creíamos organizada en torno a una familia, esa familia se deshace. Ya. Y entonces, todo eso pues te cambia la percepción de las cosas y de alguna manera pues te puede llevar a hacer o pensar cosas que están fuera de lo que tú habías concebido para tu vida y para tu, no voy a decir retiro, pero sí para tu futuro, ¿no? Exacto. Sí, entonces, bueno, pues esta percepción está muy presente. A la gente, en general, le ha gustado mucho esta película. Y cuando digo mucho, es mucho, ¿eh? Tiene muy buena nota, sí, por sí. Ahí. No, tiene buena nota y yo, gente que ha hablado que la ha visto, la gente la ha disfrutado y a mí. Se ha votado en los Sin Audiencia de Oro también. Se ha votado en los Sin Audiencia, sí, sí. No, no. Y fue una de las finalistas, además, Mejor Película Española. Creo que ganó 47, pero sí, sí, Casa sí. en Llamas estuvo ahí detrás. Cerca. Entonces, claro, tampoco se puede considerar una película de género, porque no lo es. No lo es. Todo y que haya algunas relaciones familiares torciditas. Sí que tiene mala leche. Sí que desnuda al ser humano, sobre todo a nivel de lo egoísta que es el ser humano, pero a mí es una película que me hubiera gustado con un puntito más de retorcimiento. Lo que pasa es que quizá nos hubiéramos ido un poco del realismo. Ya, claro. O sea, quiero decir, si haces un dramedia, la parte de drama ha de estar equilibrada en el sentido de que no se te puede ir tanto la cabeza. Que en algunas ocasiones hay algunas decisiones de los personajes que se les va un poquito, ¿eh? Que podrían apuntar hacia allí tranquilamente. Pero tienes que controlar un poco el relato para que no se te vaya a regiones que digas, bueno, pues claro. Entonces esto yo supongo que también la ha hecho también valedora de ser más éxito de taquilla, porque uh-huh. es más generalista y más una producción que puede agradar a un abanico mucho más amplio de público. Claro, llega entonces, más lejos. Sí. Correcto. Encuentro que es una producción que está bien, es una producción que se deja ver, pero a mí no me ha resultado una producción tan buena como me la han querido vender mucha gente que la ha visto. Ya. Yo ahí lo dejo. Sí, a pero ver. Claro, es una percepción subjetiva. Yo estaba interesado en escuchar tu opinión, porque yo, concretamente, o sea, lo digo con sinceridad, a mí me costaría meterme en este visionado, a no ser que me lo cruzara por ahí sin planearlo, por alguna razón. Y un poco, yo qué sé, tenía mis reservas, ¿no? Pero tú me las has confirmado, creo, un poco. Sí. Porque quizás sí que igual estamos aquí ante uno de esos casos que, pues sí que le impacta a gente que quizás pues no está acostumbrada a que las películas les impacten. Y bueno, nosotros estamos un poco fritos de que nos impacten las películas, porque para eso vamos a las películas, ¿no? O sea, no queremos películas que solo pasen rozándonos o no nos dejen registro o sean ni fu ni fa, ¿no? Me refiero que por una razón o por otra, pues igual que Ciudad de Asfalto, pues aunque sea un drama psicológico, sí que tiene esas contundencias y esas imágenes y esas situaciones que te van a dejar marcado, porque te dejan marcado porque no eres de piedra, y aunque seas de piedra te marca igual. Y claro, eso al final te acaba un poco siendo un poco exigente, ¿no? En los visionados, a efectos de vamos a ir a por una historia que tenga un cierto peso, ¿no? Y entiendo que también la idea está bien, porque también es una idea que también es, yo creo que bebe un poco del costumbrismo, y cuando digo costumbrismo digo que viene también de que es una idea que parte de la situación que explica la peli, que ocurre muy frecuentemente. No, o sea, es una película. Entonces mucha gente se va a ver, por activa o por pasiva, como identificada un poquito, ¿no? Es una película absolutamente costumbrista, es una película también irónica, yeah. con el reflejo de una parte de la sociedad catalana, uh-huh. o sea, en este sentido también juega esa baza, y claro, te vas a ver tantos matices de la realidad y tantos reflejos de personas cercanas que conoces que podrían casar con tal o cual personaje, que eso la hace muy cercana. Claro. Entonces, eso también es una baza que yo creo que ha jugado a su favor uh-huh. en cuanto al apoyo de público que ha tenido la película. Ya. Y otra cosa se me ocurre preguntarte, ¿se hace apología de Cadaqués aquí o que aprovechando que la situación no, pasa a ver, ahí? Apología de Cadaqués, sí que es verdad que el entorno es precioso. Uh-huh. O sea, realmente es una casa que está en una especie de colina sobre el mar, justo dando. Wow. Además, Cadaqués, que precisamente hablabas de Dalí, ¿no? De sí. Que hablaba de la mágica luz de Cadaqués para uh-huh. poder pintar sus cuadros y que era una fuente de inspiración. Y es que realmente el entorno es precioso. Entonces, sí, eso sí que lo refleja, en el sentido de que también cuando la matriarca plantea el tema de deshacerse de la vivienda, claro, se pone todo el mundo ahí a mirar, además tiene una piscina justo enfrente del mar y a mirar desde allí. Y claro, no solamente es el egoísmo de no querer desprenderte para pagar el asilo de la abuela, sino es que dices, hostia, es que realmente tenemos esto y como somos urbanitas y vivimos nuestra vida y sí, vamos sí, tan sí, atropellados sí. y no tenemos tiempo de nada, hemos estado 7-8 años sin venir aquí a disfrutar de esto. Ya. Y realmente lo teníamos en la mano, ¿no? Sí. Entonces, al alcance, ahí. Eso de alguna manera sí que se refleja, pero tampoco, o sea, la mayoría de la película pasa entre Barcelona cuando empiezan ellos, sí. que salen de Barcelona para ir hacia la casa, y ya Cadaqués en la casa. O sea, ya. Realmente tampoco es que vayas a ver el pueblo, o la playa, o muchas localizaciones, vale. Porque es una película pequeñita, de actores, con diálogos y con algunos recursos de torcerte un poquito el culo con algunas situaciones. Vale. Bueno, yo qué sé, a ver, o sea, tenía que pasar por aquí, porque de hecho pues acabarán pasando todas las candidatas a mejor peli española de los Sin Audiencia de Oro, ¿no? O sea, sí, no, además, yo lo dije, el 47 es una de las películas que también caerá en cuanto pueda, sé que es un drama social, otro. Pero aún así, pues tengo curiosidad. Exacto, y nos gusta Eduard Fernández. Nos gusta Eduard Fernández, y ojo, el tema, aunque sea drama social, el tema del 47 me parece Historia Viva de Barcelona, sí, señor, y la reivindicación de un barrio que no tenía derechos a tener unos derechos como el resto de los barceloneses. Exacto. Y eso es importante, no olvidarte que es una cosa que pasó hace 50 años, no pasó hace 200, sí, sí, que no ni hace en la Edad Media. Que ¿eh? No hace tanto, y no. Que además eso, nosotros tenemos una, como contrabanda, una cierta vinculación, aunque sea secundaria o terciaria, porque tenemos... dentro de Contrabanda, pues a Radio Rosco, que es un programa sindicalista de un grupo sindical de la sección de autobuses de TMB. Me refiero que sí, esto, sí. Esto viene, sin ir más lejos, viene de por allá, o sea, que y está acá, o sea, que estamos súper súper a prop, ¿no? Estamos cerquita. Entonces, bueno, ya irá cayendo en algún momento también. En 2025. Cuando sea. Que es muy largo. Bueno, a mí ya se me está haciendo corto, imagínate, llevamos, ¿qué, 8 días? Y ya digo, tengo la agenda quemada ya, pero bueno. Pues esto, casa en flamas, casa en llamas, recomendable. Muy bien, a pesar de su costumbrismo. Bueno, a ver, no es una película 100% sí. Sin audiencera, tampoco os vamos a engañar, no. Pero bueno, es una película que se deja ver y que tiene suficientes elementos como para ser una película interesante. Muy bien. En algunos aspectos. Bueno. Pues como no podemos tener segunda parte, tenemos primera. Sí, vamos a películas de atracos, ¿no? Y de un poco de chicha. O sea, Asphalt City tenía un poquito de género, casi unas trazas ahí microscópicas. Casa en Llamas tiene lo que tiene, lo acabas de decir, no lo voy a repetir. Así que, yo qué sé, vamos a pegarnos unos tiroteos, vamos a pegarnos unos barrigazos por el suelo, unas peleas cuerpo a cuerpo y algunas ideas audaces, ¿no? Vamos a crear una peli de acción y de atracos que yo que sé, que además, yo te voy a decir una cosa, y estoy hablando con la santísima IMDB delante, Casa en Flamas, 7,3, Juego de Ladrones, El Atraco Perfecto, que es la 1, le pusieron esa coletilla aquí en España, por si alguien andaba despistado de que podía ir Juego de Ladrones, 7,0. Casa en Flamas por encima. Pues está por encima, señora. Lo que sí que también a mí me hace dar este comentario que os voy a dar sobre Den of Thieves, que es el título original de Juego de Ladrones, con la contundencia y con el cariño que lo voy a dar, es que esta película es de 2018 y que tenga un 7 de nota después de todos estos años que han pasado, es que algo tiene. Me refiero que en ese aspecto no estamos ante el subidón de la gaseosa del estreno o de los fans o de los esclavos de la distribuidora que les han pagado para que voten dentro de IMDb y suba la nota media, etc, etc, ¿no? Entonces, me refiero que Juego de Ladrones tiene un notable ganado con el paso del tiempo, que eso pues es más que otras notas que son pueden ser del momento de la efusión del inicio o del estreno y esta pues ya no lo es, desgraciadamente. Y bueno, como tú muy bien dices, pues Juego de Ladrones Pantera, hablaré de ella la semana que viene cuando el embargo de armas haya pasado y los ladrones puedan disparar otra vez y entonces vamos a darle a Den of Thieves, la original. Den of Thieves es el título original. Una película, la de Asphalt City no era corta, era 2 horas. Esta es menos corta todavía porque es 2 horas y 20. O sea, poca broma, Den of Thieves podría haber sido tranquilamente, con un poquito más de metraje, una miniserie, tan ricamente. Y os lo digo porque en ciertos aspectos algunos personajes y algunas situaciones, y ya no he hablado ni siquiera del argumento, que tenemos en Den of Thieves, nos va a recordar un poco a la primera temporada, y aquí no estoy vendiendo ninguna moto, de True Detective, ¿vale? Y estoy hablando sobre todo en el perfil de los personajes policiales, porque en Juego de Ladrones vamos a tener, ahora os voy a hablar un poquito del argumento, pues evidentemente un choque de intereses. Vamos a tener una banda de, vamos a llamarlos, bandidos del siglo XXI, muy bien preparados y que tienen los puntos de mira muy altos, tienen mucha experiencia a efectos de combate en general, de manejo de situaciones extremas y lo van a poner esos skills pues en su beneficio, al margen de la ley. Y por otro lado vamos a tener a un grupo de detectives del condado de New York, o sea, perdón, de Los Ángeles, estamos en Los Ángeles, por cierto... Te has ido con los paramédicos. Sí, me he ido con los paramédicos, la mente se me va cruzando de costa a costa, coast to coast, pero es que, como muy bien dicen al principio de la peli, Los Ángeles es la ciudad con mayor número de atracos al año, con diferencia, pero no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, el cuerpo de detectives del condado que se ocupa de este sector, que no son el FBI, que son, digamos, la policía de más cercana, de no del municipio, sino del condado donde está la ciudad de Los Ángeles, y que son los que tienen un poco, pues, conocimiento sobre el terreno de cómo anda el crimen más o menos organizado en su zona y qué elementos pueden ser más peligrosos o menos y con cuáles se puede hacer frente y con cuáles no y de qué forma, ¿no? Me refiero a que vamos a tener ese choque, un poco confrontación de intereses, pero con unos condicionantes bastante particulares. En cuanto al argumento de Den of Thieves, simplemente os voy a decir, y no leáis la sinopsis, a pesar de que han pasado ya la friolera de 6-7 años del estreno de la película, si queréis disfrutar la peli, cuanto menos sepáis, mejor, porque en la peli hay muchos resortes, hay muchos momentos de giro de guión, muchos momentos de tuerceculismo, y si sabéis poco de del punto de partida, pues mucho mejor. Me refiero que en ese aspecto la vais a disfrutar más y os va a hacer más gracia cuando las cosas ocurran en la trama. Esto es un poco obviedad, pero lo reitero. ¿Qué nos cuenta la sinopsis de Den of Thieves, de Juego de Ladrones, El Atraco Perfecto? Que ya el spoiler que tiene el título español ya es como, ¡ole, vamos para allá! Que si no me cuentan de las 2:20 que tiene la peli, si no me cuentan la primera hora, no me puedo enterar de nada, ¿no? Pero bueno, no hagáis caso tampoco al título en español. La cosa es que en Den of Thieves lo que tenemos es... Y hablo de la intro de la película, ¿eh? La intro de los primeros 5 o 10 minutos. Un grupo de atracadores que parecen ser, pues, bastante pro, que tienen muchos medios, que están muy puestos en la cuestión, hacen un asalto a un furgón un tanto extraño. Lo de un tanto extraño lo voy a dejar ahí y no voy a explicar por qué es extraño. Hay una característica en el asalto que dices, ¿y esto para qué lo hacen? Sí, total, pero bueno... Me refiero que ya empezamos con interrogantes en la primera escena. Decir, pero ¿estos de qué van, no? Si con todo este percal que llevan y hacen esto, algo traman que es más ambicioso que lo que meramente ven tus ojos como espectador, ¿no? ¿Pero son torcidas de culo o realmente no llegan a tanto? Son torcidas de culo. A ver, o sea, si quieres hablo un poco más profundamente. No, sencillamente si sí. Son cosas que realmente no te esperas que vayan por esa vía. Esa es la cuestión. Vale, o sea, vale. Aquí digamos que si tenemos que adscribir a Den of Thieves en un subgénero dentro de la acción y del suspense criminal es a el atraco de bancos, pero también a los, vamos a llamarlos, atracos audaces o atracos imposibles. ¿Vale? Eso va a implicar que a veces vamos a ver cosas, situaciones que quizás no le vamos a ver una funcionalidad a corto plazo. Pero bueno, tiene su porqué. Pero forman parte de un plan más grande. Vale. ¿Vale? Entonces, estamos en esas, en el comienzo de la película, y tras este asalto a furgón a mitad de la madrugada en un área de servicio, cuando los del furgón paran a comprar unos donuts ahí a mitad de noche y tal, pues luego por la mañana llega el detective del condado de Los Ángeles, que podía ser tranquilamente pues un detective que sale en True Detective 1, pero que sale también aquí en Den of Thieves, que viene a investigar el asalto por la mañana. Viene de empalmada, viene después de haber encontrado a su esposa en casa cuando entra a por las llaves para ir al trabajo, y bueno, es un tipo que pues eso, un detective de la policía que viene de empalmada a currar, ¿qué puedes esperar, no? Huele a stripper, como dice su mujer, está un poco borracho, se tiene que comer un donut cogido del suelo de la escena del crimen porque le falta glucosa en la sangre a las 8 de la mañana. Entonces, así empieza la película, ¿no? Me refiero que tenemos un planteamiento ya atractivo tanto por el lado de los atracadores como por el lado de la policía. Entonces, ya os digo, estos son los primeros 5 minutos de peli, ¿eh? A partir de entonces, pues todo esto va a, pues eso, a subir, va a crecer, se va a entrelazar y nos va a dar, pues ya os digo, que unas situaciones bastante guapas, originales, algunas veces muy contundentes, otras veces muy ingeniosas, y que nos van a hacer disfrutar de una película de acción y suspense criminal nunca mejor dicho, y que además pues tiene algunos momentos pues bastante logrados a efectos de originalidad y también, por qué no decirlo, de contundencia. La cuestión es que, y os desarrollo un poquito más la trama, pues resulta que este detective del condado de Los Ángeles, que llega de empalmada a currar cuando han atracado este furgón de forma extraña, pues la cuestión es que este tipo es el Gerard Butler, ¿vale? Es uno de los coprotagonistas que tenemos en el lado de la policía, y realmente pues él simplemente nos va a dar un poco la imagen de lo que es el cuerpo de detectives del condado. Me refiero a los detectives del condado, es un perfil humano muy particular, que ya lo vimos también, que por eso se emparenta tanto con True Detective la temporada 1, que son un tipo de policía que, aunque están para servir a la placa y al Estado o a su condado en este caso, realmente no les importa usar su posición para cuestiones laterales o cuestiones secundarias. Me refiero que no son exactamente policías corruptos porque no cometen crímenes utilizando su posición en el organigrama social, pero sí que a veces se dan algunas alegrías, vale. O sea, pero sin acabar de ser eso, pues de tener una red de tráfico paralelo o de hacer desaparecer pues bolsas de alijo de droga en una escena del crimen, ¿no? Como, bueno, un poco como el paramédico de la primera película que has comentado, de este rollo, que aprovechaba cosillas que le daba su trabajo. Exacto, sí, cosas que se encontraban tiradas por el suelo o metidas en los bolsillos de los cadáveres que había que recoger de la escena del crimen. Como cuando había guerras, que había quien saqueaba los cuerpos de los enemigos caídos, ¿no? Bueno, un poco de ese rollo. Pero bueno, lo que os quiero decir con este perfil de detective es que, digamos que para conseguir sus objetivos juegan bastante fuera de la raya legal, porque ellos lo que quieren es su objetivo. Al final se acaban pues generando una especie de relación con el crimen, de que pues al crimen se lo tienen que pulir siempre, y ellos van a utilizar incluso pues actitudes criminales para poder vencer a esos adversarios que tienen fuera de la ley, ¿no? Me refiero que en ese aspecto pues vamos a tener a unos policías bastante odiositos, con unos métodos que son bastante poco de este lado de la ley, y que evidentemente se están enfrentando a un adversario, a unos adversarios que son muy potentes y que quizás ni siquiera saliéndose de la línea de este lado de la ley van a acabar un poco a veces pues consiguiendo su objetivo, ¿no? Me refiero que por hilar un poco dentro de la trama, resulta que pues tras este primer encuentro en el atraco de este furgón que os he dicho al principio de la película, resulta que el detective que interpreta a Gerard Butler ya como que lleva un tiempo siguiendo a algunos atracadores que él los tiene en su punto de mira, pero no ha conseguido pruebas hasta ahora para poderles asignar algunos crímenes y asaltos que han ocurrido en el pasado y que todavía están sin resolver. Entonces el personaje del Gerard Butler está como muy rayado con esos casos sin resolver y lleva como 10 o 12 años intentando buscar alguna conexión, alguna pista, algo que relacione esos casos sin resolver, porque él está convencido de que ha sido prácticamente la misma gente, ¿no? Entonces, con este asalto de furgón del principio, a él le salta una idea en la cabeza y eso es lo que hace un poco desarrollar toda la trama. No voy a contar nada más de la película, de la trama quiero decir, porque todo lo demás yo creo que está guay que lo descubráis y además va a ser muy entretenido, muy divertido en algunas ocasiones y bastante a veces pues giradito de vueltas. Y la verdad es que aquí pues tanto las situaciones de enfrentamiento violentas como los personajes que pueden jugar a dobles bandas o no, los giros inesperados de la trama por otro lado también, y luego detalles sin importancia que pasan a veces en las escenas que dices, no sé, ahí había un, por decir algo, había un Kalashnikov tirado en esa esquina, pero aquí en el condado no tenemos Kalashnikovs, o sea, ¿qué pinta un Kalashnikov aquí, no? Bueno, cosas que dices, bueno, esto no tiene importancia, pero bueno, es la típica película en la que, tanto las escenas importantes como los pequeños detalles están muy cuidados y eso hace que al final pues tengamos una trama pues bastante, vamos a decir, serpenteante, que a veces te da por pensar unas cosas sobre lo que está ocurriendo o cuáles van a ser los planes que tienen los unos o los otros y resulta que la cosa va a ir por otro lado y te vuelve a sorprender otra vez porque resulta que como, digamos, y estoy un poco haciendo de teórico del guión, ¿no? Como del paso A al paso B no se puede ir de línea recta, pues vamos a hacer un paso intermedio B1 en vez de ir al B directo, ¿no? Cosas así. Entonces, todo esto trasladado a los planes que tienen, pues sobre todo la banda de atracadores del protagonista, porque son realmente los protagonistas los que nos hacen, digamos, tener una trama, porque los maderos estos que son pues unos borrachos y unos puteros, y lo digo así con todas las palabras porque así lo son, pues realmente nos darían simplemente escenas erótico-festivas y gracias a los atracadores de bancos que hay en la trama, pues vamos a tener las escenas audaces, los planes audaces y las situaciones inesperadas. De hecho, si algo tiene Juego de Ladrones es que pues aquí también nos hacemos un poco cargo de un poco la, entre comillas, geografía del crimen que tiene el condado de Los Ángeles. Me refiero que en ese aspecto, quien esté un poco versado o sepa un poco por dónde van los la geografía humana que hay en esta super ciudad de California, pues sabrá que por un lado vamos a tener a peña que puede ser más o menos del palo irlandés, otra peña que puede ser más del palo samoano, otros van a ser más de los de Compton, de los negratas de toda la vida. Me refiero que en ese aspecto pues vamos a tener un reflejo y, por supuesto, que no se nos olvide, la parte latina también está muy presente y también va a haber algunos momentos que dices, vaya tela, que vaya zoo, entre comillas, humano que tenemos aquí al margen de la ley, ¿no? O sea, los de que están al lado nuestro de la ley ya son unos elementos, pero los que tenemos al otro lado ya, en fin, no te lo puedes ni imaginar hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, me refiero que en ese aspecto, pues la película a mí me parece, con todos los registros que ya tenemos previos de pelis de acción, con tíos súper preparados que han estado en las fuerzas especiales, que luego deciden aplicar esos conocimientos para su propio beneficio, que hemos visto ya a lo largo de nuestra historia de visionados, en la vida y tal, pues resulta que esta peli nos trae algunos momentos que son muy frescos en ese aspecto, ¿no? Entonces, me refiero que a mí siempre me ha interesado pues el rollo de los atracos imposibles porque es una como muchas otras cosas imposibles en la vida, pues es algo que siempre pues yo qué sé, es como la capota del torero para el toro, ¿no? A mí es algo como dices, hostia, sí, claro, ¿cómo serías capaz de llegar a un sitio inexpugnable que es imposible de llegar? Pues bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el ingenio, hasta dónde podemos llegar con la fuerza y hasta dónde podemos llegar con quizás un poquito de suerte que podamos tener, porque a veces también influyen los factores externos a los que has planeado tú en tu plan, ¿no? Me refiero que todo eso lo vamos a tener en Den of Thieves y yo creo que nos va a hacer pasar un rato muy guapo. Ya os digo, 2 horas y 20. O sea, yo evidentemente, pues sí, me levanté, me fui a beber agua, fui al baño, me comí una rosquilla, o sea, hice varias paradas, pero porque sabía que iba a ser un camino largo y que había que estar ahí, pues eso, bien alimentado y bien puesto, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que yo me la he gozado bastante. De hecho, hago un pequeño spoiler comparándola con la segunda parte. La segunda parte no está nada mal, no puedo hablar de ella porque está en fase de embargo, pero os he de decir que la contundencia que tiene la parte original quizás le falla un poquito a la segunda, sin que ello conlleve que la segunda parte Pantera pues esté también bastante disfrutona, ¿eh? Me refiero que seguimos con el mismo concepto, ya hablaremos en qué condiciones, porque lo que sí que se ha de decir tanto de la parte original como de la 2 es que son muy diferentes, que eso también se agradece a efectos de registro para que no sea una reiteración situacional o de repetición de esquemas, o aunque sea una peli de sorpresas, pues que sean en un ámbito diferente, y eso sí que lo han conseguido, ¿vale? El reparto de Den of Thieves, que es un reparto pues realmente que está, a ver, lleno de tipos que están bastante musculados, pero que también tienen un cierto bagaje actoral. Me refiero a que tenemos un poco el balanceo entre pues el típico perfil de tipo que realmente pues podría haber estado en las fuerzas especiales, pues eso, combatiendo en Afganistán o en Irak, que luego pues se pone a trabajar duro para hacerle un boquete a una caja de seguridad en un banco, ¿no? Pero bueno, por el lado de los maderos, pues tenemos a ese, vamos a decir, gañán simpático, que es el Gerard Butler, que es un perfil de personaje que pues cultiva o ha cultivado en los últimos tiempos un poco, y aquí está como desaforado. O sea, me refiero que el tipo, o sea, está a punto de divorciarse porque su mujer no lo aguanta. Sus compañeros dentro del grupo de detectives pues ya están todos divorciados, me refiero que él es el último que queda por divorciarse, de este rollo, ¿no? Y además pues el tipo con un punto de mira respecto a algunas situaciones sociales y también pues del momento actual, que dices, bueno, tío, igual te lo deberías hacer mirar un poco, ¿no? Pero bueno, también es que también interpreta ese tipo de perfil de detective que le cuesta un poco adaptarse a los cambios sociales que ocurren muy rápido, y además y más en una ciudad tan grande como es Los Ángeles, ¿no? O sea que todo eso también queda un poco ahí reflejado en el papel del Gerard Butler. Luego también tenemos pues al Maurice Comte, que es otro de los detectives del grupo del Gerard Butler, que hace el personaje de borracho, que es su alias, es borracho, o sea, no es que sea un borracho, sino él es de ascendencia latina, y como latino, pues le ponen un alias latino, ¿no? Que es, en este caso, borracho. Pero luego también tenemos, por el lado, que yo creo que es el más interesante, ¿eh? O sea, a mí, digamos, por muy ciclados que estén, por muy que vayan de fuerzas especiales, me ha ganado el lado de los ladrones en este combate. Y te lo digo también, más que nada, porque tenemos comandando al grupo de expertos en hacer atracos que casi nadie se atreve a hacer, pues al Pablo Schreiber, que yo lo echaba de menos desde American Gods, y realmente es un actor que ha seguido pues trabajando un poquito por ahí, por todos los sitios en los que le han ido llamando después de hacer aquella interpretación de Matt Sweeney en American Gods, pero yo como que no me lo he acabado cruzando después, y como digo, hostia, ¿qué será de este hombre con el buen registro que dejó en American Gods, ¿no? Pues bueno, aquí lo tenemos en el personaje de Merriman, que es pues un poco el cerebro, entre comillas, porque pues estamos con gente que viene de las fuerzas especiales. Cerebro tienen, pero quizás lo tienen el cerebro como distribuido por los músculos, ¿eh? Me refiero que es un tipo que es más de la acción que de la neurona, aunque de todo el grupo que hay de Action Men en esta banda de ladrones, es el jefe por algo. Me refiero que el tipo tiene muy claro. Tiene visión de futuro a corto, medio plazo en los planes que hace, y me refiero que es un tipo que sabe planificar y que tiene en cuenta posibles derivaciones que puedan tener los planes por incidencias y corregirlos o modificarlos sobre la marcha. Me refiero que en ese aspecto es más que inteligente, astuto, podríamos decir, ¿no? Entonces el Pablo Schreiber es un dignísimo contrincante para el Gerard Butler en este caso, y entre los dos pues va a haber un clash de intereses, de ingenio, de mala hostia y de muchas cosas más. Me refiero que vamos a tener un choque actoral y estructural a todos los efectos, ¿no? Y luego también, pues dentro de esa panda de ciclaos que se quieren hacer con las cajas acorazadas, pues tenemos al Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent, que le pasa un poco como a Mark Wahlberg, cada vez actúa menos mal, y aquí tiene dos o tres frases. Aquí, de hecho, es padre de familia en esta película, y en una de las escenas que quizás pues da un poco más de cachondeo, que hay algunas, aunque la mayoría son de humor negro, evidentemente, en este registro, pero hay una escena muy concreta en la que el 50 Cent recibe en casa al que va a ser el acompañante de su hija adolescente al baile del instituto. Pues bueno, no se ha visto nunca eso. Aquí mola mucho esa escena, pero bueno, no os voy a decir por qué. Y de hecho, pues no sabía que incluso 50 Cent podía tener una vis cómica. Pues bueno, que sepáis que hasta esos puntos de, digamos, de registro se puede llegar en este Den of Thieves, ¿no? Luego también el Evan Jones, que es otro de los ciclados que tiene por ahí a su mando el Pablo Schreiber. Y realmente el que nos falta de comentar, y que también, digamos, es la nota discordante en esta historia, es el personaje llamado Donnie Wilson, que está interpretado por mi querido O.C. Jackson Jr., a.k.a. el hijo de Ice Cube, que diréis, bueno, y este tipo, que vale, o sea, tenemos a todos los ciclaos, 50 Cent a la cabeza, de todos, el Pablo Schreiber, también esa, pues, está, bueno, también en American Gods, en alguna de las escenas de acción, lo veíamos que estaba bien, bien cachas el tipo, pero claro, de toda la crew de los ladrones, dices, hostia, están todos super mazas, pero claro, si Jackson está más o menos así, pues recordete, ¿no? Con todo el cariño lo digo. Es el que hizo de su padre en la película. Sí, de sí. Straight Outta Compton, sí, claro. Sí, sí. Uh-huh. Y de hecho salía también en Cocaine Bear, el no solo vicioso. Sí, era, es verdad. También. Pues bueno, que sepáis que aquí, pues, y os hago el pequeño spoiler, es el O.C. Jackson está con estos ciclaos porque el O.C. Jackson es un tipo que es mítico en el área de Los Ángeles porque tiene, o al menos en la película, tiene el récord de haber circulado a mayor velocidad en un coche dentro del área metropolitana, vale, de Los Ángeles. Es el especialista de conducción. Es el conductor del grupo. Entonces, no tiene por qué estar especialmente mazao ni fibrao, aunque tampoco está, pues eso, está ágil, pero me refiero que es el tipo que es la, como la nota discordante del grupo de cicletis, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que el O.C. Jackson, además, os voy a dar una pequeña pista, es un tipo que es bastante observador. Me refiero que él, dentro de toda la testosterona que tiene su grupo de asociados, pues es un poco el tipo detallista, es el conductor, es el driver, pero también es un poco logista. Me refiero que él sabe buscar recursos donde no los hay o donde parece difícil encontrar. Entonces me refiero que en ese aspecto, pues si le tienen en el grupo es por algo, ¿vale? Entonces, que sepáis que ese es el papel que va a tener O.C. Jackson en este entramado, y que además, pues ya veremos que nos va a ofrecer algunos momentos pues bastante guapos en cuanto a registro actoral y de esas sorpresas, de esas giradas de guión que a veces ocurren en la película, ¿no? Luego tenemos por ahí, pues, como más personajes secundarios, a la Meadow Williams, que es una de las chicas strippers que aparecen por la película en algún momento. También tenemos al Cooper Andrews, que es otro de los personajes no ciclados que hace el personaje de Mac dentro del grupo de atracadores, porque este también es un experto en comunicaciones. Este se pone un casco de estos de obra y un chaleco reflectante, te abre una caja de esas de luz que hay por la calle, te conecta a un teléfono portátil y habla con la Casa Blanca, si hace falta el cabrón. O sea, me refiero que es de este tipo también de logista tecnológico que quizás a veces hace falta también para pasar algunas de las vallas, de los límites, de los obstáculos que los ladrones tienen que traspasar para llegar a su objetivo final, ¿vale? Que no todo va a ser la fuerza bruta, y de hecho los cachas lo saben y por eso tienen algunos tíos inteligentes en su grupo, ¿no? Entonces, como que hacen un grupo, o sea, un conjunto, pues claro, bastante efectivo, porque cuando hay que machacar, tienen para machacar, y cuando hay que eludir, huir o ir rápido, pues también tienen recursos. Entonces, en ese aspecto, pues van a ser unos duros competidores para los detectives del condado de Los Ángeles, y a nosotros, como espectadoras, pues nos van a hacer pasar un rato, ya os digo, muy chulo, muy interesante, muy entretenido, muy divertido en ocasiones. A veces pensaremos qué asco que da la policía del condado, a veces pensaremos qué asco que dan los ciclados de las fuerzas especiales que se reciclan en atracadores, pero en conjunto nos van a dar bastante entretenimiento, mucha diversión y además, pues, algunas notas de originalidad en cuanto al subgénero de atracos imposibles bastante chulas. Y evidentemente esto no es un spoiler, pero la escena final de The End of Thieves implica que podría haber, al menos en 2018, una continuación, y de hecho, pues, la ha habido. Entonces, a partir de aquí ya no voy a contar más, porque quizás ya a partir de aquí tendré que hablar de lo que tendré que hablar la semana que viene. Entonces me voy a ir callando y simplemente os voy a recomendar sinceramente The End of Thieves como peli de acción, como peli de atracos chungos, y simplemente os voy a decir que por el guión orbita un tipo que podría ser muy parecido a un tal Kaiser Sose. Lo dejo ahí. Bueno, pues antes nos hemos ido de Nueva York a Cadaqués. Sí. Ahora nos vamos a ir de Los Ángeles a México. Bueno, queda más cerquica. Sí. ¿Por qué nos vamos a ir a México? Cuéntamelo. Porque tenemos una película que yo vi en el pasado festival de Terror Molins. Sí. Y que es una película que escogió el Jurat Jove, el jurado joven, para pasarla. Creo que se pasó el mismo día que se hizo la clausura con The Rule of Jenny Penn, pero exacto, se pasó a las 5 de la tarde. Sí, al principio de la tarde. La sí. Película se llama Párvulos, hijos del apocalipsis. Es una película de 2024, dirigida por Isaac Edvan, que es un director mexicano que es conocido por hacer películas de género. Hizo películas como México Bárbaro, El Incidente, Los Parecidos. Luego probó suerte en Canadá rodando una película que se llamó Dimensión Paralela. Joder. Se fue a Alemania, donde rodó con la Poliana McIntosh de protagonista la película Deathember, o sea, el mes de diciembre, pero jugando con la palabra muerte. Sí. Y volvió a México para hacer la película Mal de Ojo en 2022, y luego está Párvulos, hijos del apocalipsis. ¿Qué os puedo decir de esta película Párvulos? Bueno, pues lo que os puedo decir en principio es que nos encontramos con que tres hermanos viven en una cabaña en el bosque, y vemos que están sin ningún mayor que les tutele. Sí. y además tienen que buscarse la vida para conseguir comida. No están escolarizados, con lo cual ya nos podemos imaginar que ha pasado algo. Sí, están en una situación poco habitual. Y además tienen que tener cuidado cuando se alejan de casa, porque el hermano más mayor siempre les dice que hay que tener cuidado con los desconocidos. Entonces, bueno, sabemos que ha pasado algo en este mundo. Como en la peli de Alexandre Aya. Bueno, y que además no te tienes que fiar con la gente que se acerque a la casa. Vale, vale. ¿Vale? Sí. Entonces ellos tienen recuerdos de que vivían con sus padres y que eran muy felices. Bueno, si la película se llama Párvulos, hijos del apocalipsis, os podéis imaginar, sí, que ha pasado algo. Hay un pequeño spoiler ahí, sí, en el título. Entonces, yo, es una película que de alguna manera podría emparentar un poquito con la película que vimos en Sitges, que se llama Please Don't Feed the Children, que fue el debut de la hija de Spielberg, de la Destry Allen Spielberg en la dirección. Uh-huh. Sí, señor. Y tiene algunos elementos en común. Al menos los chavales. Por ejemplo, los chavales y cosas que les pasan a los chavales. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, esta película de Párvulos es una película más pequeña, evidentemente, ya, con mucha menos producción, pero más dura, más directa, más vívida. Ajá. Y vivida, o sea, las dos. En las dos, sí, adjetivos, sí, sí. Y que además hace que el espectador empatice más con sus protagonistas, pero la propia película no se casa con ellos. Uh-huh. Lo cual para mí es un ejercicio de valentía. Pues sí, claro. Entonces, esto es lo que me dio a mí Párvulos. No, no quiero decir que Don't Feed the Children no estuviera bien, que no está nada mal, pero me pareció una película más convencional. Sí. Entonces, aunque esta Párvulos sí que bebe narrativamente de algunos de algunas cuestiones que hayamos transitado en el cine de género, sí que es verdad que te sabe enfocar muy bien cómo estos tres hermanos permanecen unidos a pesar de que parece que han pasado algo que les ha hecho perder unidades de la familia. Sí. Pero también la manera en que el hermano mayor, que es el que se ha tenido que hacer cargo de sus dos hermanos para sacar esto adelante, la manera que tiene de relacionarse, de advertirles de los peligros, de cuidar la unidad familiar que les ha quedado y de enfocar cómo pueden vivir la vida que les toca de ahora en adelante vivir, pues hace que vayas teniendo una relación entrañable con estos personajes que van apareciendo. Les pillas cariñito, sí, un poco. Sí que es verdad que la película, no diremos que tiene un giro, pero a medida que va transcurriendo el metraje, te va a empezar a aclarar cosas de por qué están en esas circunstancias, qué es lo que ha pasado y por qué están en esa casa que podía ser su casa original, como luego veremos que así es, pero porque han decidido quedarse en las circunstancias que están aconteciendo en el mundo, o al menos en México, sí, sí, sí, por lo que sabemos. Y entonces, bueno, pues esos secretos van a producir algún giro en el guión, porque vas a ver que sí, realmente están sucediendo cosas, y es aquí donde la película ya entronca directamente con el género. Vale. A partir de ese momento, la película hace muy pocas concesiones. Es una película que es directa, es explícita, y también en cuestión de sexo es bastante directa, porque de alguna manera, cuando vas viendo cómo va avanzando la trama, dices, no veo muy claro que vaya a pasar ninguna situación sexual durante la película, y por circunstancias sí se produce. Ocurren. Y a partir de ahí, bueno, pues la película, con muy poquito a nivel de recursos, te hace una trama muy interesante. La película se acerca a las 2 horas y es muy llevadera, no se hace para nada pesada. Y además tiene constantemente situaciones que te ponen en tensión. Y además esas situaciones que te ponen en tensión están muy bien, porque a medida que se van resolviendo te das cuenta de que la película no se casa con nadie. Bueno. Y entonces eso le da más fuerza todavía. Eso le da mucha más fuerza, porque hace que no sea una película previsible. Claro. Yo lo que me encuentro mucho últimamente es que películas que no están mal y que están bien narradas y bien ejecutadas, les pierde que sabemos que a los protagonistas no les va a pasar nada. Sí, porque están blindados como, digamos, de algo transparente que les protege. Como si fueran Coloso o Juggernaut. Llamado el guión. Y es que, claro, no puedes hacer que pierdas a los protagonistas por el camino. Ya. Entonces, claro, por muchas situaciones de tensión que pongas, eso me retrotrae a una película que no hemos hablado todavía, pero que estuvimos a punto de hablar la semana pasada, que además es una de las que está triunfando en la Gran N con gran cantidad de visionados, que es Equipaje de mano. Uh-huh. Y entonces, ¿qué le pasa a estas películas? Pues que siguen una fórmula que sabes que siempre van a acabar igual. Ya. Que pase lo que pase durante el metraje, no te vas a encontrar sorpresas. Y esto, para mí, es un lastre. A ver, es un lastre, además, que obliga a la comercialidad de la película. También, dentro de lo que cabe, o sea, es una reiteración sobre esquemas que ya existen y, por tanto, falta de originalidad. O sea, me refiero sí, a no, ese claro, aspecto. Claro, porque es utilizar una fórmula que se ha utilizado durante décadas y décadas y décadas. Sí, que sabes que funciona hasta cierto punto, pero que, claro, también, yo qué sé, o sea, no estaríamos aquí hablando semanalmente de películas si al final todas acabaran siendo iguales, ¿no? Claro, pero es que el elemento que debe tener un thriller es que, de alguna manera, te interese lo que pase. Sí, y que haya ¿por una qué? Porque sorpresa. Sí. Claro, porque no preveas el final. Claro. Pero si prevés el final desde el principio, claro. Bueno. En fin. Bueno, pues eso es a mí lo que me agrada de Párvulos. Claro. Que se hace diferencial en cuanto a que durante este viaje no sabes lo que va a pasar. Sí, que... Y no solamente eso. No hay gente... No sabes quién va a sobrevivir. Imprescindible, no hay nadie. No hay nadie. Y además estamos en una situación, entre comillas, apocalíptica o lo que sea que ocurre ahí. Sí, y que, claro, eso, apocalíptica. Y, sí. Y eso implica que, pues bueno, que sea difícil sobrevivir hasta para el más pintado. Por supuesto, y ya no te digo nada para niños, ¿no? Ya. Entonces, claro, lo hemos llamado muchas veces el efecto Martin. Pero ya. Es que yo creo que el efecto Martin cada vez es más necesario en las tramas. Sí, o meterlo de vez en cuando, no que sea todo el rato, no, pero... No, hace falta, pero quiero decirte... Un toque allí, un toque allá. Que está muy bien que te sorprendan, porque claro. Es que si no, oye, todo sería sota, caballo y rey, y es un poco una fórmula que está no agotada a lo siguiente. Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, a mí me gusta porque la película apuesta por la valentía. Uh-huh. Entonces, pues a mí en ese apartado ya me ganó. Los protagonistas, pues claro, son gente para nosotros absolutamente desconocida, porque además los actores principales son muy jóvenes, chavalicos, que tienen, chavalicas, sí, 15, 16 años, 14 y 8, una cosa así, o sea, seguro que se lo pasaron increíble rodándola, pero luego una vez vieron el montaje y vieron realmente lo que es la película cuando ya está presentada al público en el formato que tiene que estar, pues las cosas ya no claro. Son tan divertidas como debieron ser en el rodaje. Con lo que se tarda en acabar a veces una película, igual han crecido y ya son mayores para poderla ver después de haberse acabado, ¿no? Pero bueno. Entonces tenemos a los tres hermanos, que son Farid Escalante, Leonardo Cervantes y Mateo Ortega Casillas. Mm. Están muy bien los tres. Tenemos luego en el reparto a otros intérpretes como Carla Dale, Noé Hernández, Horacio Lazo o Norma Flores. No voy a decirlos todos porque sí, sé que tenemos oyentes mexicanos. Por supuesto. Si son actrices y actores más o menos conocidos ahí en México, que nos den datos, pero yo tampoco sé si tienen mucho predicamento o son también bastante noveles y uh-huh. Saak Ezban pues los ha escogido a través de un casting o como sea, ¿no? El guión está a cargo del propio Saak Ezban y Ricardo Aguado Fentanes. Y bueno, pues ya te digo, es una distopía muy pequeñita, con pocos personajes, pero bien llevada, bien instrumentada, bien transitada y que bueno, que a pesar de dejarte un regusto amargo vale, está bien. Por lo que ocurre en la película, te deja un buen gusto de que todavía haya producciones pequeñitas de terror que, aunque transiten un género pues últimamente muy manido, ¿por qué no decirlo? Bueno, también está como un poco de moda. Y me he guardado también, mucho ¿no? De decir el género, por cierto, ya. El subgénero. Ya. Bueno, pues la película pues puede tener momentos que hagan que digas, hostia, pues he visto una película que dentro de un festival me ha sorprendido lo suficiente para que la propuesta tenga cara y ojos y sea con un punto de originalidad dentro de algo que ya se ha explotado muchísimo, ¿no? Sí, de hecho, pues bueno, Párvulos está con todos los puntos y todas las íes en un festival como Torremolinos, pues porque realmente es una peli de terror con todos sus condicionantes. ¿Qué estamos, con reminiscencias del Baño del Diablo todavía? No, simplemente pues eso, que a veces como en los festivales vienen películas que dices, bueno, disculpe. Pero bueno. Tiene mejor ojo el jurado joven para pues escoger. Sí. Bueno, jurado joven, no era el jurado, era. Perdón, he dicho jurado y no es jurado. Es la organización de las películas, los. ¿Cómo se llama? Los que ven las películas. Los programadores. Los programadores. Exacto. Eran los programadores jóvenes, no el jurado joven. Pues ya mola. Los programadores jóvenes fueron los que escogieron Párvulos. Que este tipo de perfil también más juvenil, pues vaya buscándole las vueltas a los viejarras que eligen a veces las películas, con todo el cariño lo digo, porque, porque debe haber relevo también. Sí, pero hubo una filtración, o sea, los programadores ya veteranos, Mickey y compañía, vieron lo que había para que eligieran los programadores jóvenes y les dieron 5 opciones. Vale. Y de las 5 opciones, ellos escogieron esta. Y además nos dijo Miki que realmente acertaron porque era uno de las propuestas top. Más potentes. Uh-huh. Y que además les sorprendió porque es lo suficientemente cruda. Sí. Que a pesar de ser la propuesta de los programadores jóvenes del Festival de Torremolinos, sea una película que pueda entrar perfectamente en la programación sin que la hubieran escogido los programadores jóvenes. Sí. O la hubieran podido poner directamente sin pasar por ese filtro, ¿no? O ese cedazo, ¿no? Ya te digo. Y lo que me da la impresión, sin haberla visto, por la temática, por alguna foto de producción que he visto, que no sé si me he hecho un spoiler o no, pero como que hay bastante hemoglobina, ¿no? Se ve, sí, ya te he dicho se ve sustancia ahí. Es explícita, hay sustancia cuando se tiene que ver, hay algunos maquillajes también que están bastante bien. Ajá. Y es una película dura porque además, narra una realidad apocalíptica o posapocalíptica donde te has de buscar las castañas y te puedes encontrar además con gente que también se las está buscando. Uh-huh. Y que además no tienen los miramientos que pueden tener unos niños que prácticamente no han salido de su casa y simplemente están buscando por las cercanías con lo que ir alimentándose, y a lo mejor pues hay gente más experimentada que lleva ya más tiempo corriendo por el mundo que, bueno, pues son de otra ralea y claro, de otra condición. Sobre todo nunca te sueltes. No, es broma. Aquí no sabemos si hay cuerdas. Bueno, yo no he visto cuerdas. No, o sea. No creo que haya las criaturas de nunca te sueltes ni nada parecido, pero no creo. Puede haber peligros tanto por la parte de condición ya humana, que ya sabemos que los seres humanos son muy cabrones, como por los motivos por los que ha habido este apocalipsis. Sí, de que todas durante el transcurso de la película vamos a descubrirlos, ¿no? Sí, vamos a tener datos. No se va a quedar en un misterio o en un secreto. Vale. Y de todas formas, me comentabas antes que eso, que como tienes estas vinculaciones con Please Don't Feed the Children, te referías a que, pues igual en esta parte de este apocalipsis que ocurre en Párvulos, también pues la chavalería está como, no sé si mejor preparada o mejor dotada respecto a eso que ha pasado en el mundo y por eso han sobrevivido y por eso emparentas las dos películas, ¿puede ser también un poco? Podría haber. No lo dice la película en ningún momento, vale, creo recordar, pero podría haber mayor inmunidad de la población joven. Uh-huh. A aquello que ha provocado el apocalipsis. Vale, vale. ¿Vale? Que si quieres, ahora como Please Don't Feed the Children solo hablamos un poquito en el especial Sitges, pues podemos ahondar un poquito en la película porque la vimos los dos en Sitges. Pues sí, aparte que no está nada mal, pero tampoco es que sea un dechado de originalidad. Correcto. Más allá de los parámetros que acabamos de comentar ahora, ¿no? Que es un poco el hecho de que, pues en un mundo en el que ha habido un virus que mata mayoritariamente a los adultos, pues resulta que los adolescentes hasta determinada edad, aunque esto a mí no me quedó claro en la película, porque había algunos adolescentes que parecían más mayores de lo que parecían. Pero allí yo creo que el problema es de casting. No sé si era una cuestión de cast o qué. Yo creo que es una cuestión de cast. Y que me hacía un poco bailar. Como chavales de 15 o 16 años a tíos que parecía que tuvieran 20 o 19. Que podían, ¿no?, estar en la banda de ladrones de Den of Thieves. Exactamente, porque además son los ciclados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa que es eso. Parece que hasta que no estás en una pubertad muy avanzada, prácticamente la edad adulta, pues hay un virus que no te afecta. Entonces, ¿qué pasa? Que de la población adulta, prácticamente el 99% de la población es afectada por ese virus. Entonces, el 1% de adultos que quedan la toman con la chavalería. Sí, aparte quieren experimentar con ellos. No, porque claro, es que no lo hemos dicho todo. La población infantil no enferma, pero transmite. Claro. Porque pueden ser, llevarlo, portarlo el virus y contagiarlo sin que los efectos se manifiesten en ellos. O sea, este es el problema. Así es la cuestión. Por eso digamos que los adultos que todavía no han estado infectados, pues van, bueno, con 100 ojos y 100 armas contra los chavales. Sí, poco menos que, o sea, no los cazan, pero casi. O sea, no vamos a decir que los cacen, pero sí que los tienen controlados, los recluyen, los intentan tener vigilados y, claro, estamos en un estatus en el que, claro, tú imagínate de adolescente, o sea, haz memoria, no seas cabrón y acuérdate de cómo eras con 16 años, imagínate si te hubieran querido recluir o tenerte controlado más todavía de lo que nos tenían por el hecho este de la cuestión del virus, ¿no? Como pasa en Please Don't Feed the Children. Entonces, claro, los jóvenes están rebotadísimos y quieren escaparse y quieren huir y por cuestiones también argumentales, circulan en la película pues rumores de que hay determinados lugares en determinados sitios en los que los jóvenes han conseguido librarse de este control del 1% de los adultos del mundo, ¿no? Entonces, correcto. Queda ahí, hay como una especie de Shangri-La por ahí, por algún sitio, y eso pues incide más en que, pues al menos los protagonistas de Don't Feed the Children, pues quieran un poco ir a buscar ese sitio, ¿no? De hecho, vemos al principio de la película que hay problemas incluso entre los grupos de jóvenes o niños de admitir otros, porque vemos a una chica que está en solitario y que realmente va a tener problemas para integrarse en otro grupo de jóvenes que buscan lo mismo que ella, que es buscar este sitio idílico donde al parecer pueden estar los jóvenes sin la tutela de los adultos que los tengan esclavizados, experimentando con ellos o simplemente que los tengan encarcelados, ¿no? Exacto. Entonces digamos que la película se puede dividir claramente en dos partes. Sí. Porque tenemos una parte que es todo el tema social, que te explican el tema de la pandemia. Presentación que de la situación. Presentación un poco. De la situación. Cómo esta chica que actúa en solitario va a conocer a este grupo ya de adolescentes que ya tenían pensado ir a buscar este sitio. Y luego ya vamos a tener la segunda parte, donde cuando ellos proceden a buscar este lugar, van a enfrentarse a una situación. Yo creo que no habría que contar nada más. Sí, simplemente. Y aquí la película pasa a otro subgénero. Sí, tal cual. Otro subgénero que tiene igual que ver con el concepto de la supervivencia. Correcto. Pero una supervivencia más como confinada, por llamarlo de alguna forma. La primera parte es supervivencia pura y dura en el mundo exterior, y la segunda parte pues es más bien supervivencia en un entorno cerrado. No sé si estamos diciendo, o sea, demasiado o demasiado poco. ¿Sabes lo que es una home invasion? Sí, claro. Pues lo contrario. Una home liberation. No sé si existe esto, también. Pero sí que es verdad que la Destry Allin juega un poco pues a partir la historia en dos segmentos, y el primero pues resulta más o menos, vamos a decir, dentro de sus peculiaridades que os hemos contado, pues bastante estándar dentro del, digamos, de la situación está un poco caótica en la que está sometido el mundo debido a este virus, pero evidentemente la parte que debería ser más interesante es el segundo segmento, porque es donde vamos a tener un poco pues todo lo que pensábamos que iba a tener la película y que en la primera parte no nos había dado, que era pues sorpresas, contundencia, violencia, gore y situaciones imprevistas en este mundo con el virus campando a sus anchas, ¿no? Entonces, claro, resulta ciertamente un poco difícil hablar de este segundo segmento sin hacer spoilers, pero hemos de decir que el grupo de chicos y de chicas pues se van a tener que enfrentar pues a una adversidad, a un problema que no tenían previsto y del que pues no habían ni siquiera concebido que podría existir, ¿no? Y que ya no tiene que ver con la pandemia en sí misma, sino con pues los obstáculos que te encuentras en la vida, en tu camino de vez en cuando, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, pues también va a ser en esta parte en la que pues vamos a conocer la parte, digamos, del casting interesante que tiene la película en cuanto a actores y actrices adultos, y que es donde vamos a encontrar, no esperéis encontrarlos antes, pues a los nombres famosos que tiene el reparto, ¿no? Que sí, me refiero sí, que... porque aquí hay nombres famosos. De hecho, uno de los nombres famosos fue una de las estrellas que más brilló en Sitges y que más buscada estaba por la gente para hacerse una foto, para conseguir un autógrafo, para... Un tío que empieza por G. Y acaba por Carlo Espósito. Sí, ese mismo. El gran Giancarlo Espósito, que además aquí, pues simplemente en esta función tiene un papel complementario, bien hecho, tiene su funcionalidad y es interesante, pero estaba por allí de secundario y ya. Pero hay, sí, que, pero claro, hay que aprovechar su popularidad. Es, correcto. Es un super secundario, o sea, no es que sea un secundario de lujo, sino que es ya un super secundario, y en cualquier sitio que aparezca Giancarlo es un gancho, realmente. Y de hecho, pues eso la Destry Allin lo sabe y por eso le incluyó en el cast. A pesar de que eso, de que igual nos hubiera gustado verlo más minutos, ¿no? En pantalla, pero bueno. Sí, bueno, pero está cuando, bien. Cuando sale, cumple. Los ratos que sale, cumple, y bueno, yo creo que la función, sobre todo en el tramo de mitad hacia adelante, se la come Michelle Dockery. Sí, que es la otra persona adulta famosa del cast, vamos a decir, y que de hecho ella sí que tiene más minutos que Giancarlo. Y los les sabe sacar partido. Me refiero que en ese aspecto, pues la Michelle Dockery pues nos va a dar un personaje, vamos a llamar, multifacético, y que evidentemente es un personaje que, por pura relación obvia, pues el grupo de chiques se va a encontrar en su camino de huida hacia Shangri-La, y bueno, van a tener que interactuar con él de alguna forma. Y joder, vaya personaje. De hecho, o sea, el personaje de la Michelle Dockery en esta función casi se merece una película para pa ese personaje solo. De hecho, podrían hacer un spin-off, ¿no? Es el típico personaje tan súper interesante que dices, hostia, vale que está un buen rato en pantalla, pero aún podía haber estado más o incluso haberle desarrollado más, ¿no? Pero bueno, Destry Nally dijo que hasta aquí, y de hecho, pues bueno, ella nos va a ofrecer un poco el revulsivo argumental que necesitaba la película, y de hecho, pues yo creo que también desde que ella, la Dockery, aparece en la peli, pues todo también se viene arriba más. O sea, me refiero, se vuelve más interesante en ese aspecto. Uh-huh. Más allá de que también en algunos momentos nos podamos o leer hacia dónde va su personaje o cuál es su aspiración final y no inicial, pero eso ya pues mola, bueno, irlo descubriendo por el camino. El, ¿no?, guión, también, que es de un tal Paul Bertino, que creo es su primer guión, pues bueno, tiene algunas... A mí me suena Paul Bertino, no sé. A mí de también, qué, pero lo he mirado y solo tiene un guión, o sea, vale, que es este, Please Don't Feed the Children. Sea, supongo que es y, me sonará y bueno, por para mí tiene alguna incongruencia, vale, tiene alguna cosita que durante alguna decisión, pero bueno, es habitual en las películas de género, que las decisiones malas que toman decisiones algunos de los protagonistas sean malas decisiones. Entonces tampoco vamos a echarle ahora las piedras a la cabeza porque hay alguna cosilla que digas, bueno, yo hubiera hecho otra cosa, porque hay un par de escenas donde es muy claro que dices, hostia, sí, aprovecha el momento, pero es que está clarísimo. Pero bueno, salvando eso, y aparte de Giancarlo Espósito y Michelle Dockery, pues tenemos a la Zoe Coletti, a la Emma Maisel, a la parte Scott joven, Vázquez, Andrew Liner, Lilith Grigoriev y Joshua Melnick, que es el grupo de adolescentes jóvenes que... Algunos no tanto. Algunos no tanto, ya lo veréis. Que bueno, que van a intentar encontrar ese paraíso para los adolescentes donde no van a estar cuestionados y apresados por los adultos que han sobrevivido a la pandemia. Descarado. Y si alguna o alguno ha visto el cartel de la peli y se está preguntando... ¿Y qué pinta esa casa en el cartel? Pues tendréis que descubrirlo viendo la película. No os vamos a decir nada en ese aspecto. A lo mejor es La cabaña en el bosque, dos. Pues tranquilamente, o tres, o simplemente es... Bueno, no voy a decir la otra porque si no... Es que recuerda un poquito a La cabaña en el bosque el póster, ¿eh? Sí, un poco. Y lo que pasa en La cabaña del bosque recuerda a otra película que es muy referencial últimamente y que casi cada par de programas acabamos nombrando esa película que empieza por B, y no quiero nombrarla tampoco hoy. Bueno. Pero bueno, si hay muchas películas que empiezan por B, yo ya sé cuál digo, y ya está. Y bueno, pues quizás pueda tener algo que ver, digamos, a nivel funcional en cuanto a guión, ¿vale? O sea que Please Don't Feed the Children, recomendable. Sí. Pero, buen ejercicio debut también, hay que buen decirlo. Buen ejercicio debut, sí. Es la primera película de Destry Allin. Destry Allin, bien. Y bueno, en este sentido, yo prefiero un poquito párvulos, pero quizá por eso, por esa crudeza y por esa sencillez también. Sí, y por ese no casarse con nadie, ¿no? No casarse con nadie, y además una película que ha tenido que tirar más de otras cosas que no de dinero y de grandes nombres y... de focos mediáticos y, bueno, esas cosas. Como el ingenio, entre otras cosas. Sí, a veces más es menos es más, perdón. Bueno. Pues, a veces también más es menos. Pues dicho esto, Jordi, es que ya nos estamos saliendo. Nos hemos ya pasado del tiempo, sí, pero bueno. Sí, de hecho ya estábamos rozando el límite cuando hemos empezado. Oye, pero hemos metido cinco cosillas, no está mal. No, yo encantadísimo de pasarme hasta cierto punto. Me refiero que en ese aspecto, bien empleado el tiempo, bien empleado este Sin Audiencia 1140, pero ya nos marchamos. No sin antes despedirnos, como se despide la gente aquí en Sin Audiencia, y hemos empezado con un tema de heavy metal, de thrash metal más concretamente, que venía de la película Asphalt City para empezar, y nos marchamos con un tema super rapero, Latin Rap de California, de los varios que aparecen en Den of Thieves, la película original, Juego de Ladrones, la primera, la de 2018, y que es un tema que... A mí me hace mucha gracia, no es que sea mi grupo favorito, pero hay un grupo de Latin Rap en California llamado Delinquent Habits, que quizás os sonarán porque tienen algunos hits. En sus inicios estuvieron un poco apadrinados por Cypress Hill, me refiero que también Cypress Hill son de California y todo este rollo. Y me hizo pues bastante gracia que eso, que en el garaje en el que están entrenando el Merriman y el personaje del 50 Cent, con otros cachas del barrio, pues estaba sonando esta canción que vamos a escuchar, titulada Return of the Tres, en castellano, al final, de los Delinquent Habits, y que, bueno, pues es una canción que para el rap latino ha sido un pequeño himno, y como hemos empezado con heavy, pues nos despedimos con rap, que para eso tenemos las dualidades de Sin Audiencia en las filias musicales. Así que, dicho esto, ahora sí que ya nos despedimos. Valar Morghulis y Rock and Roll. Motherfuckers de Nueva York o de Los Ángeles. Straight cop, soy el twin pistolero guerrero, don't be afraid of that. very good night, but keep it hype for a fraction of that, to get the fatty like that, Tronica.